Este vamos con un captcha ahora. Sí, dale. Vamos a poner este en vivo. Es facilísimo, dale. Empezamos a hacer algunas fantasías humorísticas. El arranque. Fantasías humorísticas. ¡Sí! Pero sacó el 70%. Seis palabras antes que estaban todas unidas. No, eran muy difíciles de sacar. Si estuve presente en la ciudad donde voló una fábrica militar en noviembre del 95. Menem imputado. Rusia. ¿Por qué van a imputar a Menem? No, Río Tercero, Córdoba, incorrecto. ¿Dónde estoy? Si visito los pagos donde nació el músico Noel Gallagher. Inglaterra. Sí. ¿Dónde? No, Manchester. Inglaterra suma uno. Sí. ¿Dónde estoy? Sí. Si visito la capital del país en el cual un jugador festejó un gol haciendo un saludo nazi. Y lo echaron. ¿En España? En Atenas, Grecia, incorrecto. ¿Dónde estoy? Si veo jugar al Benfica de local. Benfica. ¿España? No. Estadio da Luz, Lisboa, Portugal. ¿Dónde estoy? No, no. Si presencié como Nadal, ganó el último Master 1000. A Del Potro. ¿Y esto fue acá, no? Tiempo. No, en Indian Wells, España. California. Todo pasó en España para vos. Sí, sí, no, que no sé nada de fútbol. ¿De dónde es el rey Juan Carlos? ¿De España? Sí, correcto, pero no era pregunta, ya habían terminado. Bueno, el ganador es Bruno, con 4 unidades. No. Muy bien, el primero. Euge, te queremos, te bancamos, te besamos desde acá. Los quiero, los escucho siempre. Saludos al Amargo de mi cuñado. Gracias, beso, corazón. Beso, independiente. Beso para Papacota. Que le vaya muy bien, hasta luego. Rafa, llegás menos 10 con un montón de cosas para decir y nosotros te vamos a decir que este es el momento sí. de hacer una tanda. Metro 95.1 Metro. Metro951.com. Metro951. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. El éxito de tus negocios de mañana depende de decisiones de hoy. Por eso, Telefónica Negocios quiere brindarte herramientas para que comiences el año renovando en tu empresa. Contrata banda ancha negocios más línea IP ingresando en telefónica.com.ar/negocios o llamando al 0800-999-7007. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. ¿Saben lo que sucede mientras dormís? Ellos lo grabaron y lo que vieron los mató de risa. ¿Y dónde está el fantasma? Lo estreno en los mejores cines. 3 de cada 10 argentinos sufren síntomas de sensibilidad dental. Yo usaba la pasta dental que usa toda mi familia y no le prestaba atención a las molestias que me generaban las cosas frías. Doctor Adrián Haga. A la sensibilidad dental es importante tratarla desde el principio. Por eso recomiendo a mis pacientes que ante las primeras molestias usen Sensodyne todos los días, más allá de la pasta dental que use su familia. Y desde que empecé a comprar Sensodyne siento que me estoy ocupando de mí y estoy mejor. Hoy no la cambio por nada. Sensodyne, en dientes sensibles, la más recomendada por los odontólogos. Doctor Adrián Haga, matrícula número 29846. Moon Park, edición especial, 10º aniversario. 2003-2013. Deadmau5. Sábado 30 de marzo, 22 horas. Costa Salguero, Buenos Aires. Deadmau5. Capacidad limitada. Entradas en venta a través de Multiticket. 5353-6900. Y multiticket.com.ar. Y así todos los días, hasta que una mañana se ve que de tanto decirle hola, fue el tipo de seguridad el que me dijo hola a mí. Tampoco el que me invitó a tomar un café, pero qué sé yo, por lo menos le puse un poco de onda. Cuando te quisiste dar cuenta, la simpatía es una epidemia. PharmaCity. La salud también se contagia. El Pollo Veló, buenas noches. Buenas noches. ¿Tengo un pedido? Sí, decime. Mándame 2 porciones de acidez. Perfecto. ¿Acidez sola? ¿No la querés acompañar con una guarnición de malestar estomacal que hoy está? A ver, espera. Amor, hay malestar estomacal, ¿querés? Dale, mándalo. Ya te lo marcho. Si la comida te cae mal, Uasal, rápido alivio efervescente. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Thank you. soy amigo de Rafi. Me acuerdo de ese momento. Acá tengo alguien que me manda, perdón, vía internet, perdón, estoy. Sí, adelante. Ya lo voy a lograr. El link donde, si querés, vamos con efemérides. La noticia de TN, que sí, dice que Cristina maneja su propio Twitter. Confirmado, maneja su propia cuenta de Twitter, Cristina. ¿Es ella entonces, Rafa, que maneja su Twitter? No, no, lo escribe otra persona. ¿Qué? ¿Cómo sabes vos? No, no lo escribe otra persona. Alguna vez puede ser, pero en general no. De hecho, tiene expresiones que yo creo que no le permitiría poner a ninguna otra persona. Conté que el Diario de la Nación no paga aportes previsionales. Oh my God. Todas esas expresiones. Esas son suyas. De señora sentada cómodamente en su living, ¿no? Hablando con algunas personas en inglés, son muy propias de ella. Sí. ¿Te gustó? ¿Te gustó, Rafa, el video? Y así llegamos al final del programa. A ver, voy a hacer refresh en Infobae, a ver si llegamos a los 15 pesos el dólar, porque viste que cada vez que tocas, no, 8.75 cerramos. Sebastián Weinreich, y el placer de saludarte una vez más. Lo mismo digo, Matías Fernando Martín, el placer de estar aquí en esta transición que ya es un clásico, ¿no? Que ya forma parte de la historia de la radio. ¿Qué pasa, Matu? ¿Qué estás mirando? Estoy chusmeando porque dejaste el Twitter abierto. Sí, sí, pero como tengo confianza, como sabés. Aproveché para ver a quién seguías. Bien. Sí, yo estuve tuiteando hoy. Hola, Sebastián, ¿no? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Sebastián? ¿Qué haces, Rafa? Bien, todo bien. Rafa, antes de las enfermedades, ¿te gustó el video que te mostré? No. ¿De qué era el video? Algo trucado, no sé. No. No era trucado. Bueno, decías, sí. ¿Hoy tuiteaste? Sí, hoy tuiteé por los, porque cumplió 12 años, Basta de Todo. Ayer. Uh-huh. Y estuve tuiteando hoy por los 12 años de programa. ¿Y cómo te pegan los 12 años de programa, Rafi, ya? Bien, bastante bien, a pesar que yo cumplo 11 años de participación. 11, ya. Sí. Damián Sausisten, que ya me enteré que ya se quemó del brazo. Sí, ¿le querés decir algo, Damián? Sí, que cumplió 6 años de participación. Pero por el brazo, que se quemó el brazo. Sí. Igual 6 años y logró mucho más que vos. Grabó discos, cantante, cantó, volvió a cantar, pero cantó. De que se quemó el brazo. No, pero dijiste, le remarcás que hace menos años que vos. Pero acabas de decir que se quemó el brazo, ¿no le querés decir algo para que se recupere? En vez de las efemérides. Sí, ahora digo las FM. No. Sí, es una quemadura que digamos que las quemaduras no se recuperan tan rápido, no sea, se quedan para siempre. Muy buena onda. Que no te recuperes nunca, ¿le querés decir? No, las quemaduras quedan. Las quemaduras. Vas a quedar toda tu vida. ¿Cómo quedan? Como las heridas del amor. No, queda la piel, repercutida. No sabés cómo se quemó y con qué cómo le va a quedar. Con una pava de agua caliente, no sé, o con una olla. No. Sí. Con una olla. Pero parece como si estuvieras contento que le pasó eso. Sí, disfrutándolo. No, porque le pasó a mi viejo. Le pasó a mi viejo. ¿En qué lugar del cuerpo? Y por acá, por la espalda, que también. ¿Le quedaron las marcas? Se quedaron las marcas. Se quedó acá la sobre el hombro. Es reversible. O sea, queda la piel cicatrizada. Entonces cicatriza, está bien. No, queda la piel, como la piel, hace gestos, claro, que, como de tanda. Como que se nota la piel. Una palabra. No, estoy contando la gente. Se nota la piel que está quemado. ¿Cómo sería eso? Yo una vez me quemé, quería que te muestre cómo me quemé, a ver si se ve la cicatriz. Cabito, se queda la piel, o sea, queda la piel quemada. Bueno, ¿querés que te muestre? Queda la piel quemada, o sea, no, las quemaduras son fáciles. No quiere. ¿Vos querés que yo te muestre? Son incurables las quemaduras, la piel. La piel del cuerpo es incurable. ¿Y el amor es incurable? ¿Dónde sacaste que es incurable eso? Cuando te quemas con una pava de agua caliente o con una olla de agua caliente, que se te queda en el cuerpo, es incurable. ¿La quemadura queda? ¿Qué te queda? ¿La marca? Te queda la marca. Pero se cura eso. Se ¿Qué cura? Es lo que no se cura. ¿Te queda la marca? ¿El amor se cura? Sí, pero te queda la piel, o sea, te queda la marca de la quemadura. Nombramos un ejemplo. Está bien, queda una marca, sí. Nombramos un ejemplo. Te clavas algo y puede te quedar una cicatriz, claro, una marca. Claro. Pero vos a Damián, ¿le decías que se mejore o que no se mejore? Sí, que se mejore, sí, pero sí. Pero no se cura. No se cura las quemaduras. No, es que no se curan las quemaduras, porque no es una enfermedad. No. Vos decís, le queda la marca. Se queda la marca, claro. Sanan, se recupera la piel. Uh-huh. Sí. Saca nueva piel, tenemos muchas capas de piel, ¿viste? Cuando te quemás, claro, que te pelaste, hay más capas abajo. Porque si no. Dijo que era una quemadura superficial lo que tenía. Claro. Muy vulnerable, que ya lo somos de algún modo, ¿no? Mucho. El programa. Por algo estamos de paso por aquí. Sí, somos llaves de paso. Ajá, estamos en un viaje muy corto. Esta vida, ¿no? Ajá, correcto. Cortita. Un viaje corto, por eso hay que aprovecharlo cada kilómetro. En efemérides tenemos. Sí, son tres, nada más. Son tres nada más porque son famosos. Está hablando Matías. ¿Verdad? Son famosos. Pero está hablando Matías. Ahora, Rafa, por favor, me encantaría escuchar las efemérides. Sí, a ver. Sí, el 19 de marzo. Cumplió 50. ¿Cuándo fue el 19 de marzo? El 19 de, el 19 de marzo cumplió 58 años Bruce Willis. Mi doble. Que nació de Seba. Sí. Sí, nació en el año 1955. Y sí. Lo dijimos ayer en el metro y medio. Ya lo dijo Sebas. Venís acá con el afro ese nuevo, con el pelo de pasarela, a decir efemérides viejas. Está más Ubaldo Matildo Piñol. Eric Estrada. Eric Estrada cumplió 64 años el 16 de marzo. Bueno, tiene uno que le guste las minas. ¿No? Sí, nació en 1949, que también hizo la publicidad de Renew Fax Fax. ¿De dónde? Renew Fax Fax. ¿Eh? ¿Cuál es esa publicidad? ¿No? Renew Fax Fax. Sí, las pastillas. Perfecto. Las pastillas. Las pastillas. ¿Cómo es el nombre una vez más? Eric Estrada. No, la pastilla. Renew Fax Fax. Bien, ¿y qué otra efemérides? Sí, digo una efemérides por adelantado. Que es para el 22 no, de marzo. No, no, no, no. Sí, sí, no, no, no, no. Efemérides adelantado. No, sí. No, sí, sí, no, sí, no, no, sí, no, no. Vos dijiste una de Fito Páez un día antes. Ah, es verdad. Tenés razón. Pero yo me confundí. Sí, sí, la Rafa. Yo me confundí. ¿Quién cumple el 22 de marzo? Sí, William Shatner. Cumplió 82 años el 22 de marzo. ¿Cómo es el apellido? William Shatner. Chatner. Hey, sí. El de Friends. Chatner. Sí. Hey, Chatner. En este caso, es el actor de Viaje a las Estrellas y de la serie. Señor Spock. Y de la serie Viaje a las Estrellas. No, no, el Capitán Kirk. Ah, perdón. El que grabó el disco, que está buenísimo. Exactamente. Y de la serie de Viaje a las Common People, Estrellas. Claro. Sí. You're Gonna Die. Charlado. You're Gonna Die, me encanta. Qué buenísimo. Y de la serie de Hooker con Die policías uniformados. ¿Cómo Hooker? Johnny Ramone. Hooker. Hooker, prostitutas. No, Hooker es una. T.J. Hooker es una serie de policías uniformados. ¿Que juegan al rugby? Del año 1982. Rafa, es muy vieja esa serie. No la dan ni en volver ya. Sí, la daban en televisión, la daban que protagonizaba también Adrián Zeta-Smith. No quiere entrar. Y una chica que salía con el baterista de Monty Crue. ¿Viste cómo son las minas? Pamela Anderson. De Montendú. No, otra mina que está ahí también. Okay. ¿Ahí dónde? Trabajando en esa serie. ¿Qué White te Watch. Hiciste en el pelo técnicamente, Rafi? Me corté el pelo. Sí, muy bien. Me corté el pelo en la peluquería de Mario, el que le cortó el pelo a... En el armario. A Pablo Echarri. Al padre de Pablo Echarri. Bueno, pero ¿qué le pediste para que te lo haga así? Le pedí que me corte el pelo. O sea, claro. El pelo corto. ¿Cuánto te costó, Rafa? 40 pesos. ¿No te lo pagas sin codificar eso? No, vas a la peluquería del canal. Sí, me lo pagas sin codificar, que trato de ubicar a Carlos Loza, que es el planillero del SUTEF, para que haga el bolo. ¿Cómo te ha gustado Vito Paván? Es el SUTEF, mira, es el sindicato de extras. Buen tuitero, Paván. ¿Cómo te ha gustado Paván? Muy buen tuitero. Sí, le retuiteo un par de cosas a Paván. ¿SUTEF es con F al final? SUTEF. Ahora, Rafa, ¿me explicas por qué? Sí, no, y no te vayas por las ramas. Me da la sigla, contestame. Yo siempre tuiteo en la fábrica... Sí. No importa dónde tuitear. Pero yo te pregunto, ¿por qué acusas a los políticos que otros le escriben los tweets cuando a vos muchas veces te escribieron los tweets? Es verdad eso. Los escribieron otros. Fernando Cepo, los escribo yo. ¿Nunca te escribió todos los Twitter? Los escribo yo. No, me conté. ¿Nunca nadie te escribió en Twitter? ¿Sí o no? ¿Por qué defiendes a los políticos? ¿Eh? Yo no defiendo a los políticos. No apoyo los acusás. Los acusás a los políticos. Bueno, pero los acusás de algo que vos hacés, Rafael. Ellos también roban la tarifa. Roban la tarifa al subte. Roban la tarifa al subte y qué hacen. Por el cual yo siempre vengo colado. Lo que vos hacés no es que está bien, ¿no? Te queda claro. Claro, sí, sí, sí. Estás robando. Claro, sí. Pero ellos dejan entrar a punguistas y arrebatadores. Ah, vos decís que es una organización. ¿Lo hacen a propósito? Lo dejan entrar a los subtes. ¿Para que roben a la gente? Para que roben a la gente adentro de los subtes. Está todo arreglado. Está todo arreglado. ¿Y de qué partido político son en general? No, los punguistas, los punguistas no son ningún, de ningún partido político. Son su propia empresa. Son su propia empresa que los dejan pasar para que roban a la gente. ¿Y de qué cuadro son los punguistas? Mayor son dentro. Peruanos, muchos. Upa, ojo ahí, que estás no. estigmatizando. No. Me parece que... Hay gente, hay gente. Pregunté de que hay ladrón peruano, hay argentino, hay... Sí, no, está diciendo cualquier cosa. Te preguntamos de qué cuadro de fútbol. ¿Cómo de cuadro de fútbol? ¿De qué equipo de fútbol? Ah, no sé. Y no hablé si no sabes entonces. Y no sabes. ¿Por qué decís entonces? Decisiva para Independiente, me imagino cómo lo estás sufriendo, ¿no? Sí, estuve escribiendo varios tweets. Todo con tweets. Sí. ¿Este otro? Sí, en arroba Rafa Domínico, que está asociado al Facebook también. El Twitter. Escuchame, pero ¿tenés muchos socios en Facebook? Sí, todos los que escribo en Twitter salen en Facebook. ¿En serio? Sí. ¿Cómo hiciste? No vamos, Rafa, que llegaste menos 10. Estás hace 25 minutos. Sí, nos tenemos sí, porque todavía tengo que arranca. Estampar una remera. Estampar, no importa. Sí, no importa. Estampar, Rafa, un gran abrazo. Sí, sí. Un gran abrazo. En arroba de cero con remera. Bueno, un gran abrazo para todos. Sigo todo el tiempo acá. Andrés decía sin codificar los chivos delincuentes. Se quedan con metro sí, y medio. Sí, porque vengo a tomar un mosquito en un jefe. Un mosquito. Sí. Un mojito. Sí, en un jefe de, Quilmes. Chao, hasta mañana. Vení borracho de la radio. Julia, no tenés vergüenza ya, Rafa. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Lo que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Está bastante hola. Bien, señoras y señores, estamos para arrancar este metro y medio en el último día del verano, que poco tiene muy de poco. Verano, muy poco, porque tenemos 19 grados, una décima. Sí, garúa finito. Garúa, nublado, frío. Uh-huh. Yo compro este clima. A mí me encanta. Yo lo compro. A mí me gusta la pashmina, me gustan las botas, me gusta el tapado. Sí, no te compro la llovizna no. Es molesta la llovizna. Incluso entre llovizna y lluvia te compro lluvia. Sí. Porque la llovizna me parece poca cosa. Y porque molesta. Molesta. Me parece. O mojás o no mojás. Ay, no te quedes en el medio. A todos los chicos que están escuchando, sí. Sepan que las mujeres quieren eso. Quieren definición. Claro. Entonces no sean vuelteros. No sean tibios. No sean vuelteros. Es verdad. Todos alguna vez tuvimos miedo que la mina qué va a pensar si le tira sí. un beso. Vos tirale un beso. Y porque es peor, o sea, mejor que de última se enoje a que diga, este pibe, ¿qué le pasa? Es un indeciso. Tan tarde, no, sí, tan tarde lo aprendí. Oh. Lo aprendí tan tarde. Esa onomatopeya. Oh. Porque además, me parece que si no le tirás un beso, si no le mostrás cierto interés a la chica, sí. la estás ofendiendo un poco. Bueno, eso igual ya es parte de la neurosis femenina. No te tenés que hacer cargo de eso. De ofenderla, no ofenderla. Para mí te tenés que hacer... Bueno, eso es la neurosis femenina. Lo que vos me estás haciendo ahora. Claro, vos crees que tenés una certeza claro. y te la saco. No solo eso. Sino que me estás diciendo que yo me tengo que hacer cargo de la neurosis femenina no. cuando en realidad vos pedís eso también. No. O sea, vos me estás diciendo que haga algo, que no haga algo que me pedís. No, yo no te pedí. Sí, no entendí. No importa, como... Bueno, esa es la neurosis femenina, cuando sí. La mujer se da cuenta que es neurótica y sin sí. embargo te dice, no me des bola. A lo que te digo, no me des bola. Espectacular. El mundo hermoso de la mujer. Qué lindo. Ay. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Soñás con el estreno? No soñé. ¿Soñás porque en el público hay dos desnudos y está Chaplin también al lado? No, ¿viste que se mezcla todos los sueños, sí, puede ser? Sí, no. No. Dormí poquísimo. Me da culpa porque yo dormí mucho. Bueno, yo creo que dormí 4 horas con toda la furia, ¿eh? Mm. Yo habré dormido el doble. 8. Sí. Bueno, tenemos un promedio de 6 horas que no está mal. Para la dupla. O sea, el programa tendría que salir por lo menos óptimo. Ajá. Porque entre los dos hacemos un bien dormido. Sí, pero ayer ensayamos, llegué a mi casa a las 2 de la mañana. Sí. Y el nuevo se despertó. Y importándole muy poco. El resto del mundo. Muy poco. Como dice Pineda. Y empecé a dar vueltas hasta que lo dormí, pero igual. Me agarra un insomnio porque en un momento te despabilás, no es tan fácil dormirse. Entonces estuve yendo y viniendo, peleándome. Sí. Con mi sueño mismo. ¿Y una siesta? Tuve de media hora. Que me vino bien, ¿eh? Sí. Me vino muy bien la siesta de media hora, pero no alcanza tampoco. La siesta por ahí se duerme más boca arriba. A mí, sí, la siesta yo la duermo boca arriba. Se babea un poco más que la noche. Sí, sí. La siesta es babera. Y cuando te despertás de la siesta, la angustia es mayor. Sí. Porque no tenés noción de tiempo y espacio. Y si está así, nublado y medio lloviznoso, peor. Sí. ¿Qué hora es? ¿Dónde estoy? Sí. ¿Quién soy yo? Me desperté de la siesta con la alarma del celular. ¿Cómo hace? Si querés lo busco. No, reproducila. No me acuerdo. Pero hace piripipi. Hace uy. Si querés lo busco. No, haceme la voz. Traté de recordar. Bueno, búscala. Y sí. Te buscaré. Sí, sí. La mía hace pic, piric. Y va siendo más fuerte. Sí, un poco como que te boludea, ¿no? Te boludea. Me parece. Sí. Para que busco mi alarma. Sí. Dame un tiempito. No, tranquilo. Total, esto es radio. ¿Y le ponés posponer así o a la primera? No, vale todo. Igual cuando me despertó. Sí. La alarma. Vamos a ponerlo y olvidar que tiene que sonar. Sí. Pero va a sonar, ¿me explico? Sí, sí, sí. Para que hice algo mal, como siempre. Va a sonar, en algún momento va a sonar. En algún momento va a sonar la alarma. Bien. Te decía. Sonó la alarma, dije, ya es la hora que me quería despertar. Si no pasó nada. No. Si me acuerdo cuando estaba despierto recién. Sí. Y sin embargo la alarma ya había sonado. ¿Para la siesta te dormís rápido o también te tarda en venir el sueño? Hoy que estaba cansado me dormí rápido. Sí. Pero me acuerdo que cerré los ojos y de repente... ¿Lo volviste a abrir? No me acuerdo más nada. ¡Qué misterio! Sí, un misterio. Es un misterio. Dormir es un misterio... Apasionante. Y soñar es un misterio más absoluto todavía. Todavía más. Es imposible. Es imposible. Y que el sueño tiene que ver con nuestra vida y... Con el inconsciente. Con caras que nunca viste que aparecen en el sueño. Ajá. Situaciones. Sí. Y muestra todo lo que seguimos trabajando, sí. ¿No? Pero es muy parecido a la imaginación despierto también, porque vos estás leyendo un libro y te vas imaginando cosas que nunca viste, sí. O las asocias con cosas que sí viste. Pero no es tan delirante, me parece el sueño es más delirante siempre. Porque no mandás vos. No mandás vos. Vos de última con la imaginación podés direccionar. El sueño es más irreal, el sueño puede pasar de todo. Es más Tim Burton. Es algo así, es más fumado. Más fumado. Sí, más fumado. École. Más psicodélico es el sueño. Aparecen personas que ya no están. Te deja pensando, ¿por qué se me apareció la directora? Si yo ejemplo, no hablé del colegio, empezás a buscar cosas racionales. Aparecen a veces personas que no existen. Esta es la alarma. A ver. No está buena, es alegre. No. Es alegre, no es chillona. Tal vez lo que representa, descarto, lo que representa no está buena la alarma. Claro. No está bueno. No. Y yo tengo la neurosis siempre, puse mal alarma, me tengo que fijar a ver qué pasó. Sí. A ver si está bien, a ver si está mal. Y pienso, mirá si deja de funcionar la alarma y no suena justo, se rompe algo, el teléfono. No hay manera que despertándote con alarma no te despiertes sobresaltado. No hay manera. La de no despertarse sobresaltado es cuando el cuerpo quiere. ¿Quién habrá inventado la alarma? Un genio el que inventó la alarma. Dijo, che, pará, estamos llegando tarde a todos lados. Todos estamos llegando tarde. Tenemos que hacer algo, dijo. Sí. Y uno dijo, en el campo tenemos un gallo, y haceme acordar del gallo porque te tengo que contar algo. El gallo. No, pero en un rato. Ah. Descubramos quién inventó la alarma. Para mí... Googleemos a ver quién encontró la alarma. Antes la gente iba a trabajar cuando salía el sol. Ajá. Y volvía a la casa cuando el sol se ponía. Y vos decías, no tenían cortina. Entonces el sol te daba y ahí te tenías que despertar. Pero claro, me parece que vino cuando empezó el trabajo un poco más esclavo. ¿O qué no, decía? No, la esclavitud no, ya... No, esclavo es un común. Yo creo que las alarmas, mirá lo que estamos llegando. Cuando aparecieron los trabajos nocturnos. No, trabajos... cuando aparecieron las cortinas. Porque el sol te despertaba. Hasta que uno dijo, che, no, pará, inventemos las cortinas. Sí. Pongamos algo para que el sol no nos despierte. Para los fines de semana. Claro, y otro dijo, pero pará, si no nos despierta el sol, ¿qué? ¿Cómo hacemos para ir a trabajar? Y fijémonos si no tiene una cuerda el gallo. Y lo ponemos en hora. Pensemos algo por ahí. No, no tiene. Para vos, ¿quién es más genio? ¿El que inventó la alarma o la cortina? ¿La alarma o la cortina? No, la alarma, porque la cortina la naturalmente la inventamos todos. Claro. Cuando vos ibas a San Bernardo en el auto, no había aire acondicionado, ponías un repasador en la ventanilla y eso era una cortina. Es una cortina. Es una cosa de supervivencia la cortina. En cambio, la alarma es algo de un ingeniero. La noticia de último momento dice que la alarma la habrían inventado los griegos 250 años antes de Cristo. No me digas, pero se bañaban con tinajas y ya tenían una alarma. 250 años antes de Cristo. Andá a saber qué tipo de alarma. Para mí se quedaba uno de campana toda la noche. Che, vos hoy, Antonopoulos, hoy vos no duermas, le decían. No, Porfius. Hoy te toca a vos, Antonopoulos. Porfius. Hoy vos. Porfius. Si Politakis, vos no dormís mañana. Sí. Entonces, el griego despertaba el otro día. Arriba, vamos. Sí. Y así iban despertando. No. Y seguro primero arrancó la alarma y después las alarmas locas. Después la alarma con celular. Yo me acuerdo el día que me dijeron, mi celular tiene contestador automático. Wow. Eso es mediados de los 90, ponele. Bueno, y después llegó el celular con alarma también. Sí. Con alarma, gracias Martín Rey. Sí, es espectacular, sí. Decías, qué avance. Siento que me abras la botella vos, gracias. Te la abro. Bien, bien, reloj despertador. Sí. El primer sistema para despertarse fue inventado por los griegos hacia el año 250 antes de Cristo. Consistía en un pájaro mecánico que sonaba cuando la marea subía de nivel. ¡Wow! Sí, claro, tenía una utilidad. ¡Qué genio, Espectacular. Toma, chiquito. El despertador es un tipo de reloj que se utiliza para despertarse mediante un sonido o música. ¡Eso ya lo sé! Sí, bueno, no grites. ¡Eso ya lo sé! Pero tienen que escribirlo para los que no lo saben. Bueno, los relojes despertadores tradicionales poseen... Como odio la palabra poseen. Oye, ¿tienen? Como que termina un poco. No. Porque se quiere hacer los inteligentes usando la palabra poseer. Y cuando ustedes dicen elude a uno, elude a otro, nunca usas la palabra eludir. Sí. Lo usas en el fútbol. Porque en el fútbol va. En el fútbol va. Y en este caso va. No en Wikipedia fútbol. Va. Bueno, a mí no me gusta. Bueno, baja un poco el tono, ¿eh? Bueno. Tienen, no poseen. Tienen una campanilla en la parte superior que produce el sonido. ¿Campanilla no te molestó? No. Pero los despertadores analógicos pueden hacer otros ruidos. Claro, acá nos cuentan lo que ya sabemos. Sí, muchas veces pasa eso, pero hay gente que no lo rompa. No, porque ya lo sabemos esto. ¿Pero vos todo lo que ya sabés lo rompés? Es muy lindo lo que decís. Es una linda pregunta, una hermosa pregunta. Bueno, bienvenido a los despertadores. Mi vieja me despertaba susurrando. Se va. Mi mamá me despertaba diciendo... 7:30. Mi mamá decía... ¿Qué tostaditas? Chicos. Buenas. Desde la cocina. ¿Cómo decía? Chicos. ¡Qué feo! ¡Ay! Se llama. Saquiera la despierto un poco así. No hay manera de despertar. No. Vamos, que le levanto la cortina. Sí. No hay más cortina. No. Ahora es blackout. Sí. Le levanto y le digo, vamos, Kiari. Pero como a ella le gusta ir al jardín. Sí. Y no sabe bien qué significa despertarse, que él tiene que caerte mal. Yo creo que con los años le va a empezar a putear. La vez que me empecé a levantar de buen humor fue cuando compraron el Family en mi casa. ¿Qué es el Family? Como el Atari tuyo. Ah. El Mario Bros, digamos. Bien. Y mi mamá decía, el que primero se levanta puede jugar un partidito. Entonces corríamos, saltábamos de la cama, yo dormía en la marinera de arriba, porque las cuchetas, no sé. Marinera en la de arriba y la de abajo. ¿Dónde duermen los marineros? En esa. Entonces, bueno, yo dormía arriba, saltaba para agarrar primero el joystick. Ajá. Después cortó mi mamá eso porque dijo, están haciendo unas viciosas. Pero se despertaba. O si no decía, la que se levanta primero va un ratito a dormir a la cama con papá. Entonces, nos íbamos un ratito más a la cama grande, que eso entiendo, estaba bueno. Entiendo. Éramos chiquitas. Y a tu hermano. Pero tu hermano no quería eso. Pero nos levantamos por 6:20 hasta 6:30 podíamos estar en la cama grande. Y ahí ya había que ir a cepillarse los dientes. ¿6:30 te despertabas? Claro. Oh. 6:20. ¿A qué hora entrabas al colegio? A las 7:05, ponele. ¿En la primaria? Sí, me está diciendo. ¿En la primaria? En la primaria. Qué cruel, ¿no? Qué cruel. ¿Para qué? ¿Cómo querés que después no quieras dormir los fines de semana? No quieras. Yo me acuerdo cepillarme los dientes y decir, hoy siesta, sí o sí. Hace siesta, sí o sí. Gesto de cepillarse los dientes. 7 menos 5, además, ¿por qué? Qué jodido el que dijo menos 5 que entren. ¿Sí? Y alguien le dijo, no, a las 7, no, menos 5. No. Vamos a hacérselo bien jodido, menos 5. Malísimo. A las 7. Estoy dispuesta, menos 5, sí, dijo menos la directora. Menos 5. Menos 5. Y ponele que hasta ahí 5 no te ponían falta. Esas cosas, viste que. No, en el Beites, en la primaria no sé a qué hora entraba. No, no, la verdad no me acuerdo. Y en la. En el Beites entraba 8 menos cuarto. Ah. 8 menos cuarto. Yo en la secundaria 7 y cuarto. Oh. En el Beites antes existía prehora, yo zafé de esa, que era a las 3 de la mañana más o menos, prehora. Sí. Yo tenía séptima, que me quedaba hasta las 2, ponele. No era tan grave. No, no era tan grave. Pero yo entraba a 8 menos cuarto con frío, mucho frío en invierno, por supuesto. El Beites no tenía todas las ventanas que había que tener. No. Las ventanas estaban, no los vidrios. Sí. Había el viento entraba por donde quería. Sí, se hacía un carnaval ahí. Y cuando llegabas tarde, había un muñeco en la, un ser humano, que te decía, apellido División. Juan Reich. ¿Sí? Séptima B. No, cuarta, tercera. Cuarta, tercera. Y anotabas. Y un día descubrimos que le podía decir cualquier apellido a ese señor. El Beites tenía muchos alumnos, tenía el Beites. Entonces llegabas tarde, Gabriel Batistuta. Y el chiste era meterle un apellido famoso. Espectacular. No entiendo cómo nunca pudieron desbaratar ese sistema. Sí, es verdad. Porque llevaban los apellidos y decían, bueno, ¿quiénes llegaron tarde hoy? Batistuta, cuarto, segundo. Che, te están boludeando. Claro, date cuenta. Nunca ese sistema saltó. No, en el Cristo Rey estaba Choli. Decía, dale, Choli, haceme zafar. Porque vos vivías cerca de la escuela y llegabas más tarde. Yo no vivía cerca de la escuela. No, si uno, por lo general, los que vivíamos cerca de la escuela llegábamos al filo. Dale, Choli, esta, haceme la zafar. No, me da falta. Perra, Choli, chiquitita, sí, si querías la tumbaba. No, porque son los patobicas que tienen 5 minutos de poder pero y lo aprovechan. Señoras grandes. Pero lo aprovechan. Sí, aprovecha. Esos 5 minutos de poder. Sí. Media falta, era mucho. Media falta. Media falta por 5 minutos, no, es injusto. En el Beites empezamos a aplicar otro sistema con mis compañeros. ¿Cómo era? Decíamos, tenemos media falta y falta de. Para eso que me pongan una. Claro. Media falta y me tengo que quedar. De la misma creadora, ¿para qué vas a hacer la cama si después la vas a deshacer? Y sí, si me pones media falta y ya no vengo, es media falta más. Que media falta, me tengo que quedar. Hay que cuestionar, ¿no?, toda la educación. Sí, ¿no? Sí, plantear. Sí. Primero, ¿cómo sería la educación ideal para nosotros? ¿Hay que entrar a las 11 de la mañana? No, 11 me parece muy tarde. Oh. Y alguna vez Silvina Birz nos explicó acá que si entras a las 11, los que tienen un turno solo, digamos, los de la tarde tienen que entrar a las 4 de la tarde. No, que no haya tarde. Que sea un único turno copado. Bueno, pero somos más pibes, son más chicos en la Argentina. Bueno, pero estamos jugando. Bueno, no, pero busquemos. Para mí, 9:30 está bien. 9:30. Tampoco tan maricón. 9:30. Pero para mí llegás y los lunes en el colegio te digas una charla con un psicólogo, con alguien, no sé, por eso, un canchero, alguien así. Charlar de qué hiciste el fin de semana, cómo te fue. Bueno, el lunes tuvimos la clínica de la educación Waldorf. Sí. Pongámosle un nombre a la nuestra y arranquemos. La Waldorf también arrancó acá, tiene pocas escuelas. Pero viendo. Tenemos que contratar profesores de matemáticas, eso también. Claro, eso tenemos que contratar. Nosotros le ponemos el espíritu. Sí. Ahí está, entonces. ¿Cómo se puede llamar? Llegan. Ahora, para el nombre lo buscamos después. Sí. Llega usted, alumna el lunes. Sí. Vos, no es usted. Se trata de vos. Bueno. ¿Qué tal, Julieta? ¿Qué tal el fin de semana? Espectacular. Bien, ¿el chico ese que te gustaba? Sí, me lo bajé. Ah, buenísimo. Sí, bueno, aplauso para Julieta. Estoy re contenta, la verdad. Entonces, y ahí empezaba. Empieza de otra manera. ¿Te dan ganas de estudiar? Sí. ¿Te dan ganas? Y bueno, ¿y qué te diga? ¿Ya estás para arrancar con los logaritmos? Dame 10 minutos. 10 minutos más. Dale, 10 minutos. ¿Querés ir a comerte un pebete al recreo? Sí, dale, andá y volvé. Pero volvé. Volvé. Dicen, pero volvé. Sí, ahí volvé. Qué bueno. Pero es una etapa muy crítica. Es muy difícil. Muy crítica. Sin duda que muy crítica. Es muy difícil. Como decimos siempre, qué suerte que ya pasó. Sí. Sí. Y un saludo a todos los chicos que van al secundario. Que van al secundario. Nos deben querer en este momento. Sí. Pero tiene. No, en realidad, cuando la vida pasa, te das cuenta que no eran tantas las responsabilidades. Obviamente, cada edad tiene su responsabilidad. Sí. Pero yo me acuerdo, me decían los preceptores, algunos me decían, tu única responsabilidad es estudiar. Y yo decía, para mí es un montón. Quisiera cualquier otra. Decía. Para mí es un montón. Sí. Pero después, con los años, te das cuenta. Sí. Cuando tenés una familia, por ejemplo, tenés que trabajar, el trabajo tiene la exigencia de. Sí, mucha gente obviamente vive al día, sí. No puede renunciar a su trabajo por más que quiera, porque necesita ese dinero, sobre todo, no para sí mismo, sino porque de ese trabajo comen 2, 3 o 4 personas, sí. Tal vez. Entonces, pagar los impuestos, claro, y el supermercado. Claro, todo. Y ahí aparecen otras responsabilidades también, claro. ¿No? Que la vida es complicada, eso les queríamos decir. Se va poniendo cada vez más complicada. Sí, pero bueno. Ese es el mensaje esperanzador. Sí. Del gallo te tenía que hablar. Bien, menos mal que me hiciste acordar. Sí. Bueno, hoy fue un día que hablé con mucha gente. De distintas cosas. De que con un gallo. Uno me preguntó si vos estabas buena. Sí, ¿qué dijiste? ¿Qué te hubiera gustado que le diga? Sí, así con E. Le dije, mira, para mí... Tiene bigote. Para mí es mi hermana, le digo. ¿Está buena tu hermana? No, y me dice... Yo sé que a vos te molesta que diga eso. ¿Qué? Porque para vos, yo soy tu primo lejano. ¡Estás loco! Sí. Son mi primo. Entonces, re cercano. Me dice, le voy a mandar un saludo, el tesorero de Polka, me dice. Sí. Yo soy el tesorero de Polka. Ah, sí, mucho gusto. Yo mucho estaba entrando a grabar. ¿Y qué hace un tesorero? En Polka. Tesorero. ¿Tiene plata ahí? Es una empresa. Bien, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Dónde vive? Me imagino lingotes, me imagino. ¿Cómo es su casita ahí en Polka? No, hay oficinas también. Bueno, está bien. Me dice, che, va, hablamos de secciones. Tal vez lo estoy exponiendo un poco, ¿no? Tendrías que haber dicho el vestuarista. Sí. No, cambia. Por eso. Porque a lo mejor tiene una mujer diciendo, viste, preguntando que Julieta estaba buena. Y le estás diciendo todo. Soy esto. Soy un boludo. También. Bueno, perdóname, Teso. Pero son diálogos que tenemos los hombres. Obvio. Yo pregunto, si alguien me dice, pasa estoy nada. Grabando con tal. Yo también te pregunto, ¿tal está bueno? Claro, y estoy bien casada. Sí. Casi nunca me lo preguntas, pero está bien. Bueno. Me dice, Julieta está buena, y es mi hermana para mí. ¿Qué crees? Y me dice, ¿pero está bueno o no? Claro, bien. Con razón. Insistente. Le dije, es muy linda. Bien. Gracias, Ebu. De nada. De a nada. Mí también, si me preguntan, yo digo, muy, muy fachero, le digo. Ajá. Nada que ver como lo ves en la tele, le digo. ¿Cómo decís eso? ¿Cómo decís tera, eso? Solamente vos. Ay. Bueno, ¿y qué más con el gallo? Bueno, entonces hablé con mucha gente hoy. Y después un señor, saco a mi hija del jardín hoy, y una señora me para. Me dice, usted trabaja en la tele, ¿no? Usted. Uh-huh. Sí. ¿Y tiene una casa en el campo? Yo digo, ¿cómo se parece? ¿Cómo es esta conversación? ¿Cómo llegó? ¿Cómo es? ¿Qué es pasa? Espectacular. Digo, necesito grabar estas cosas, sí, para que vean todos. Sí, sí, ¿entendés? Sí. ¿Entendés? Mirá, yo soy la señora, vos sí, sos yo. Dale. Usted trabaja en la tele, ¿no? Sí, señora. ¿Tiene una casa en el campo? ¿De dónde? ¿Cómo es que unís esa frase? ¿Pero qué dijiste ahí? ¡Loca de pará, mierda! ¡Pará! ¡Loca de mierda! Se debe estar escuchando. ¡Loca de cerrá mierda! La puerta. Escúchame. Pará. ¿Qué dijiste vos inmediatamente? ¿Usted trabaja en la tele? Sí, señora. ¿Tiene una casa en el campo? ¡Loca no, de mierda! Pará, no hables así. Cuidá la boca, que hay muchos chicos escuchándonos. Pero es una loca, estoy con mi hija. Después mi hija me dice, ¿qué te dijo? No tengo, no hay cómo hilar esa. O sea, te obliga... Dale una coherencia a esa frase. Bueno, ¿y? ¿Usted trabaja en la tele? Sí, señora. ¿Le gusta jugar a la generala? ¡Es lo mismo! Es lo mismo. Digo, no tengo una casa. La verdad, no tengo una casa en el campo. O agarrándote. No, digo... Sí, no parando, caminando. Digo, esto es un secuestro. Digo, ¿qué si es ahí esto? Le contestaba, sí. Otra incoherencia, por ahí seguía. A ver, practiquémosle. Practic- ¿Usted trabaja en la tele? Sí, señora. ¿Tiene una casa en el campo? Juego al tatetí. Tal vez iba derecho, no. Entonces, te digo cómo sigue. Sí. ¿Usted trabaja en la tele? No, déjame. Porque... No, pero yo no sé qué seguía. ¿Qué le contestaste vos? Porque ahora habla la señora. ¿Vos? No tengo una casa en el campo. Mirá, ¿usted trabaja en la tele? Sí, pará, pero después no tengo una casa en el campo, no sé qué más decir, sigo por favor. Sigo yo, claro. Y pero no se va a entender el sketch. Es así. Yo hago de señora. Ay, ahora. ¿Vos? No, porque vos no sabés lo que me dijo la señora. Pero tampoco sé lo que dijiste vos. Porque yo no digo más nada. Mi letra está... No, pero hagámoslo teatral. Bueno, dale. Dale. ¿Usted trabaja en la tele? Sí, señora. ¿Tiene una casa en el campo? No tengo una casa en el campo. Ay. Porque tengo un gallo y no sé dónde dejarlo. ¿Cómo te dijo tengo eso? Un gallo, no sé. Y mientras toca una caja de madera que tenía. ¿Estaba el gallo ahí? No sé, yo estoy caminando con mi hija. Quiero buscar bien a mi hija. ¿Le tapaste los oídos a quién? Dice, no. ¿Y conoce a alguien que tiene una casa de campo? Y no le contesté. Dale, no, dicho. me fui. Ahí tienes que dar el teléfono a otro famoso. No, dije Pablo Fabra, 155881. Dejate de hinchar. Pero esa y... La de Palavecino. La de Palavecino. Recordémosla. Esta es mejor. La de Palavecino fue más en seco. Y no hay chiste acá. Me para un tipo en la calle. Señor, ¿usted sabe cómo puedo hacer para contratar al chaqueño Palavecino? Espectacular. Palavecino. Hicimos una apertura con... La gente trataba de adivinar. Sí, bueno. Espectacular. ¿Usted tiene una casa en el campo? ¿Usted trabaja en la tele? Sí, señora. ¿Tiene casa en el campo? No tengo. Ay, porque quiero, tengo un gallo y no sé dónde ubicarlo. Es espectacular. ¿Y qué le... una veterinaria? Sí, no. ¿Y cómo te lleva un gallo a tu vida? O que lo lleve a una relojería. Sí, también. O llevarlo al campo y dejarlo al campo. Está loca la gente, jirafa. Está muy loco. La gente está muy loca. ¿Piensan que un famoso... va a tener una casa en el campo primero? Sí. Y además, no le aceptaría un gallo a esa señora. Si tuviera casa en el campo, no se la aceptaría. Le hubiera dicho que no. Porque hay que dejarse los mails, los teléfonos. Además, me iba a dar... No. No te veo con el gallo, aparte. No sé qué hacer con el gallo. No te veo yéndolo a buscar. No sé qué hacer con el gallo. Le mando un abrazo a Leo, el tachero, que me dijo que le mande saludos en la apertura. Sí. Un abrazo, Leo. Me dijo, soy Leo, el tachero, arriba de un taxi. Sí. Sabino decía taxistas, no tachero. Pero decía, si sea... tacheros patean los tachos. ¿Y qué más? Y ya que hablamos de gallo, a un hincha de Morón. Que a Morón le dicen... El gallito. El gallito de Morón. Qué así bárbaro. Que, ¿te sale la onomatopeya del gallo? Cucurucu. Kikiriki. No, kikiriki, tenés razón. Porque el chiste decía, ¿y kikirikiaga? ¿Viste? Ajá. Una barba así. Como que ahora, Cristian dice que tiene campo, pero no trabaja en la tele. Bueno, estamos al revés. Quien necesite un gallo, ¿ves? Te hubieras traído el anuncio de la señora. Mirá lo que le pasó a María Victoria. Le dijeron, perdona, sí. ¿Vos vas a podólogo? ¿Y qué dijo? Se quedó muda. Sobre la tarde, sobre la vereda, y yo solo quiero subir el volumen más y más. Ya, ya, entrando sin ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice un no, no, no, no, no vas a perder un paso de estrés. Llega la radio al rescate otra vez, porque son las 6:05. De la tarde, 42 minutos en la República Argentina, 19:01 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga despierta, se llama Julieta Lucera Pin. El programa de hoy está dedicado al que tiene un conocido que tiene quincho. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, gracias por dedicarme a este programa hasta las 9, metro y medio, por aquí por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos.

Con Clarín 365, del 18 al 24 de marzo, disfruta la Semana del Hogar. Tenés beneficios imperdibles para renovar tu casa. Hasta un 50% de descuento en colchones, equipamiento, pinturerías, decoración y más. ¿Todavía no tenés tu tarjeta? Pedila hoy al 0810-333-0365 o ingresa a www.clarin365.com.ar. Los beneficios y descuentos no son combinables ni acumulables con otras promociones, beneficios y descuentos. Más información, entra a www.clarin365.com.ar o llama al Centro de Atención al Cliente al 0810-333-0365. Aldo Jones presenta Giga Mesh. Llega a la Argentina el DJ revelación del Indie Dance Mundial. Sábado 23 de marzo, edición internacional de las fiestas Aldo Jones, con la presentación de Giga Mesh en los 15 años de Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Ticketek. ¿Vas a cambiar tu usado por un cero kilómetro? En La Caja tenemos los mejores precios. Volkswagen Surán, 366 pesos. Fiat Palio, 353 pesos. Ford Focus, 395 pesos. Llámanos al 4857-8888. Acércate a nuestras sucursales, concesionarios adheridos o ingresá a lacaja.com.ar y llévate para tu cero kilómetro el mejor seguro al mejor precio. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/elmejorprecio. Movete, chiquito, movete. Sacate esa timidez. Vení a cambiar tus hoodies. Nadie te para, ¿sabes? Movete. Lleva tus nuevas Goodyear Eagle GT con Visa en 12 cuotas sin interés y con un 10% de descuento. Con Goodyear vos te moves, las cuotas no. Publicitario. Sistema de programación activado. ¿Quiere escuchar algo sobre usted? Su madre escucha Metro y Medio. Lo escucha, a veces le gusta. Una vez de la nada en la cocina le dijo: si tuvieras un programa de radio, ¿cómo le pondrías? No sé por qué, contestó usted dudoso. Yo le pondría Metro y Medio, dijo su madre. Estuvo a punto de decirle que ese nombre ya existía. Estuvo a punto de decirle que no tendría sentido, que sería plagio, robo, poco ético. Estuvo a punto, pero no dijo nada. Y salió de la cocina. Séptima temporada. Metro y Medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink, Os de Fun y Westin Vernon. Porque en la pero en la lógica decís, no, me sorprende cuando ves todo. Sí, pero no importa. Son las 6 de la tarde, 54 minutos, 19.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Le quiero mandar un beso a Analía Rivas, que me hizo una nota para el diario Tiempo Argentino, que salió publicada hoy. Un beso a Analía, hablando del show. Y ya me saqué una foto con el mini afiche. Mirá qué lindo afiche. Hermoso. Qué bueno es Pablo Bernasconi. Qué bueno. Que es el ilustrador que hizo los afiches de Weinreich y Los Frustrados. Así que el abrazo a Pablo. Y son afiches que vamos a regalar a algunos oyentes que se los han ganado la semana pasada en Buena Ley. Mirá qué bueno. Sí, también tengo los afiches. Sí, estoy a la expectativa, muy a la expectativa. Ajá. Ustedes saben que estrenamos este próximo viernes a las 10 de la noche en el Teatro Maipo. El 22 a las 22. El 22 a las 22. Ayer me mandaron un tuit que decía que ayer salió el 22. ¿Me jodes? No. Igual tampoco tiene mucho que ver. Nada, pero... Lo loco sería que salga el viernes. Claro. Hay que jugarle igual para mí. Hay que jugarle, sí. 22 a las 22. Juega la selección, 9:30 de la noche. Sí. Va a haber mucho gordo con chorizo en la sala. Mucho gordo con chorizo en la sala. Sí. Que quiso ir a ver a Messi y me viene a ver a mí. Claro. También va a haber mucho que fútbol en mi club, que la selección quiénes son, como vos. Mm. Sí, y mucho distraído va a haber. Mucho que... No me diga que jugó vos. Sí, sí. Yo porque las fechas de la eliminatoria son muy traicioneras. No sabés cuándo cae, a qué hora. Entonces, vale, sacá la entrada, dale, gordo, sacá la entrada. Sí. Y después, ¡no! ¡No! Sí. Así que, bienvenidos a los gordos con chorizo, que vengan el viernes, ¿no? Lo importante es mirar bien las fechas del Mundial, que no tengas un casamiento ahí, que ahí sí te da ira. Claro. Yo no sé si hago teatro el año que viene. No lo sé. En el Mundial no. Pero en el Mundial me parece que no. Asueto. Sí, o hay que firmar que el contrato diga, si juega la selección, no hay función. No hay función. Igual me parece que no va a tocar horario de noche. Tanta gente no. Sin trabajo, mira vos, ¿y cómo acá? Son siete partidos. No, bueno, pero quería meterlo, te quería hacerlo profundo. Bueno, y... ¿Pero no vas a viajar al Mundial? Para mí si no viajas es un boludo. ¿Qué le pasa a Pablo? Está muy agresivo. Está agresivo, ¿no? ¿Sabes agresivo? ¿Por qué? Uh-huh. Porque nosotros lo queremos poner el 9.80. Y él 5. 4. No, en ese caso estaría más relajado que ustedes. Sí. No. Que te cuesta relajarte, pero sí. No caigamos en eso. No. Bueno, espero viajar al Mundial. No sé, no sé cómo hay que hacer. Para el Mundial. Lo que digo es, para vos es algo más importante, lo has dicho en varios medios, sí. Y acá también más importante que tus hijos. Sí. Ajá. El Mundial. Bueno, pero eso es algo lógico. Es ¿no? algo lógico. Si fuera algo... Digo, si esa está acá nomás, porque Brasil versus Europa es acá nomás, ajá. Versus África es acá nomás. Sí. ¿Qué te impide ir? No lo sé, Pablo, no lo sé. Él vive el hoy, Pablo, claro. No, dejalo. Pero es que así no va a llegar al Mundial, porque sí. Los pasajes en último momento van a estar... No, vos quédate tranquilo, sí. Vos quédate tranquilo. No estoy Pablo. Tranquilo. Si ¿sabes? Tiene que ir, va a ir. El Barba, si ir, el barba va, se encarga. Bueno, pero eso el año que viene veremos. Este año estamos acá, uh-huh. Primera función de Weinreich y los Frustrados, juega la selección. Sí, juega. ¿Contra entonces, Colombia? Contra Venezuela. Venezuela, perdón. Es una función, es la del estreno. Hay entradas vendidas y hay amigos también. De cortesía. Claro. Sí. A mí entonces, me la cobraron, quiero que sepas. No, amigos. Por eso, a esos amigos, yo los liberé un poco. Si querés ver a la selección, no andá, claro. No vengas por compromiso. Pero ninguno me dijo, me voy a ver a la selección. Es muy culposo. Es muy culposo. Si querés, no vengas, ya tienes. Pero me parece bien. Me pongo en el lugar del otro. Si tenés para mí, no invitás de corazón ahí. Si querés no vengas. Si venís a verme. No. Es importante porque que estés. Si a mí me decís. Pero déjame terminar. Si a mí me decís. Hablale mucho. Escúchame. Che, sí. Gorda, si querés no vengas. No. Un poco que me baja. Lo que me vos hiciste con tu cumpleaños. No, como cuando lo yo que te traje. Hiciste con tu cumpleaños. Como cuando yo te traje que una le torta. Mandaste a todos un mail diciendo. Que le mandaste un mail diciendo todo, cambio la dirección. Y a mí no me lo habías mandado. Te vino bárbaro. Bárbaro te vino. No importa, ese es otro tema. Como cuando te traigo una torta para tus cumpleaños. Y te digo, ¿la probaste? No. ¿Querés llevártela a tu casa? No, que se la lleve alguno. ¡Horrible! Llévasela a tu mamá, tirala Abel en la esquina Pintos, si querés. Pintos, regálasela a alguien que tenga hambre. Te traje, no, Abel me desprecies Pintos en la cara. Bueno. Este 23 de mayo, ¿sabes qué te voy a traer? 7 panchos. Bueno, serán bienvenidos. No te voy a traer 7 panchos, será un chiste. ¿Punto 1? Andan 2 directo, hace 2 y 3. ¿Punto 2 se acae? Sí. ¿Punto 2? Está por caducar eso. ¡Para un poco! Hablale. Si eso caduca, la torta también. Tu cumpleaños fue hace 2 semanas. No. Punto 2, sí. Estreno en 48 horas, conteneme. Sí, contén, no tirate me que te atajo. Conteneme. Dale. Por favor, che. Bien. ¿Cuándo es al final? ¿Eh? ¿Cuándo es al final? ¿Cuándo es qué? El estreno y el viernes. Partido. Y el viernes. Quiero aclarar dos cosas ¿Hay importantes. ¿Hay entrada para el estreno o no? No lo sé. Quiero aclarar dos cosas importantes. Punto 1. Ya dijiste recién, andá, hace 4 y 5, bueno, por favor. 4 y 5. 4. Sí. Punto 4. Sí. El 1 y el 2. No sé, Pablo, bueno. No me ponga nerviosa. 4. Son 6 únicas semanas. Sí. Porque algunos dicen 6 funciones, 6 meses, 6 únicas semanas. Sí. De 2 funciones cada una. Perfecto. 6 únicas semanas. Sí. No están a la venta todavía la quinta y la sexta, por ejemplo. ¿Por qué? No lo sé. Plateanet.com. Vos llamás y preguntás para cuándo hay y te dan ahí. Sí, 6 únicas semanas. Eso por un lado. Punto 5. Punto 5. Es la misma obra que hice tiempo atrás. Sí. Reciclada, con partes nuevas, sobre todo de texto, de puesta, de luces, de escenografía, y es otro final. Sí. ¿Eh? Sí. Esas son las dos cosas que quería aclarar. Porque después es que se muere. No, no digas eso. Se presta a confusión después todo. ¿Y cuándo empieza? ¡El viernes! ¿Te acordás cuando? A las 30, a las 22. Justo con la selección. No, a las 10 de la noche. Plateanet.com. Sí, plateanet.com. Pablo, cuando hacía canchero en otro lado y decía, hasta que se muera el Papa. Sí. Bueno, pero no renunció. Por eso, con el Papa no pongan más. Hasta que tal cosa el Papa. Porque ven que pasan cosas con el Papa. Ah, bueno, pero. Hasta que el Papa sea argentino, por haber dicho alguno. Y pasó. Mirá vos. Y pasó, es cierto. Mirá vos. Perdón, no sabemos si Ratzinger está vivo. Ahora dejamos de dar noticias de él. No, está vivo. El sábado se reúne con el Papa Francisco. ¿Puede ser que tiene ganas de juntarse? No, ninguna. La agenda. Para mí, el Papa Francisco se despierta a la mañana. Dice, a ver, pasame qué tengo que hacer hoy. El presidente de Angola. Marcame cuál es porque no tengo idea, dice Bergoglio. Marcámelo bien. Fratelli, Sorella. Después, ministro de Relaciones Exteriores de Chipre. Pua, mirá quién mandan, che. ¿Qué quiere? ¿Qué le digo al de Chipre? ¿En qué habla el ciclón? El hablo de San Lorenzo, Alberto Acosta, dice, va mirando la agenda. Bien. ¿Y al Papa Ratzinger, lo tiene que ir a ver al PH ese oscuro donde vive ahora? ¿O se lo llevan al Vaticano? No, lo llevan al Vaticano. Lo llevan al Vaticano. Y te pasa algo. Se paró Seba. No sé si alguna vez ustedes fueron a una casa que era de ustedes y ahora es de otro. Sí. Que cuando llegas y decís, mirá qué bien resolvió el living. Sí. Es cierto. Qué boludo, decís. Sí. ¿Por qué no hice esto yo? Para mí Ratzinger va a llegar al Vaticano, va a decir... Sí. Ah, mira el sudaca este. Mira el piso flotante que le puso. Claro, la cama iba contra esa pared, qué boludo, decir Ratzinger. Igual si lo lleva a la habitación, ya es medio raro. Pero yo vi como la infografía que te muestro. Es como un gran loft a la vez. ¿Está la cama junto al escritorio? Está todo junto, me parece. Y Ratzinger para mí le va a decir, te quiero mostrar algo. Este cuerito siempre pierde, le va a decir. Sí, siempre sí, le va a decir. Pero sí. Le das así, mirá. Sí. En el Vaticano no hay un buen plomero. Llamate uno de Roma, le va a decir. Sí. De Roma directo. Sí. Bueno, qué gracioso un cura plomero. Muy bueno. No se le ve la raya. No se le ve la raya. Es espectacular. Se le remanga todo para arriba. Claro, qué bueno. En esta pelea mediática que hay en el país, político y mediática, de medios que se tiran con todo, en lo que respecta al Papa, bueno, hemos visto lo más paródico del mundo, ya lo más ridículo. Que la renuncia. No. Porque en las peleas mediáticas se están disputando las personas también. Messi es K o es anti-K. Claro. Charly García es K o es anti-K. Y como nosotros con Patricia Rey. Por ejemplo. Sí. Y en estos días la pelea fue por el Papa. Sí. Los medios opositores prácticamente hacen un Papa programación. Sí. Una Papa programación. Sí. Y los medios oficialistas están ahí como pendulando. Están esperando a ver qué dicen. ¿Qué hace Cristina? ¿Qué hace Cristina? Entonces, algunos han, sobre la marcha, pegado volantazos, frenaron. ¡No doblemos acá! Sí, sí, sí. Entonces, estamos todos locos y ahora estamos viendo de quién es el Papa Francisco. El Papa es de todo. Eso quería decirles. No es de todo. Es de quien quiera, en realidad. Es de quien quiera. Pero no se lo disputen, me parece así, ¿no? No, bueno, pero es una figurita difícil. Tener al Papa de tu lado es tener... Yo me sorprendo. No pensé que representaba tanto poder. Sí. Sí. No, uno dice 1,000,000,000, lo que vos Pablo, quieras. Pablo. Pablo. Sí. No, yo sí entiendo que yo... Pablo. ¿Qué? Sí. Sí, claro, 1,000,000,000 de fieles, no me cabe la menor duda. Sí. Estamos en un país... Él fue al huergo. Básicamente católico, apostólico, romano, en cantidades. No, un país católico, apostólico, romano, por ley. Es un país católico, apostólico, romano. Es un país católico, apostólico, romano. Pero eso no era la última... Ah, no, era para el presidente solamente. No, presidente puede ser de cualquier religión ahora. Sí. Digo, pero más allá de todo eso, dije... No pensé que era tan importante tener de tu lado la iglesia cuando el Papa sea argentino. ¿Se entiende? No pensé que iba... Pensé que hasta iba a ser una linda postura estar en contra para los K. Y pero quedaste expuesto ante el mundo, me parece. Es el mundo. Y si quedamos expuestos, cada vez que le decimos que no vamos a pagar, aunque después paguemos, si no hay que ser yo. No, sí, pero la religión es otra cosa. En un mensaje me llamó la atención. Cada uno puede pensar lo que piensa la iglesia, pero en el mensaje de paz, amor, unidad, que es lo que la iglesia dice, por más que haya hecho otras cosas. Eso es lo que me llama la atención, que sea siendo tan importante cuando son pura declamación, bla, bla, bla, bla. Pero bla, en bla. Ese mensaje no podés estar en contra, o no te conviene estar en contra de paz, amor, unidad. Por eso me llama la atención que sigamos respetando eso. A mí me llama la atención que siga siendo importante eso, que vos decís, bla, bla, bla, bla, no van a hablar. Es probable que muchos soldados de Cristina, entre comillas, tomaron una decisión sin saber que iba a ser Cristina. Y sí. Cuando Cristina hizo lo que hizo, que fue, saludó, charló, se emocionó, quedaron un poco... Claro. Bueno, tenemos que ver un poco cómo son las cosas, como... Se llamaron y te dijeron, che, tenemos marcha atrás nosotros, ¿sabés? Hay marcha atrás porque no... Bueno, tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, una contestadora que es el 4010-7272 y un email que es metroimedio@metro951.com. ¿Por qué digo todo esto? Porque hoy tenemos Gorda con helado, señoras y señores. Dicen. Como todos los miércoles, Gorda con helado, la mujer más mala, más sabia, más inteligente del mundo va a estar acá para contestarle absolutamente todo a todas las mujeres que tengan una pregunta para hacerles. metroimedio@metro951.com. En el asunto tienen que poner gorda en el asunto. Bueno, esto es Gorda con helado y después quiero decir que para mi familia hoy es un día muy muy especial. ¿Por qué? Es un aniversario hoy. ¿Tus hijos no? No, es un aniversario de la publicación, para llamarlo de alguna manera, de la teoría de la relatividad de mi tío Alberto. Pero no la pueden ni decir. No es tu tío. Porque es mi tío político, en realidad. Es el primo de la abuela de Dani. ¿Lo votaste? ¿A qué lo voy a votar? Porque es político. No. No es nada tuyo, Sebastián. Es mi tío político. ¿Querés llevar Einsteins para tu molino? No. Sí. Es el... Era, porque lamentablemente no está entre nosotros, Beto. ¿Dónde está en Terraidol? Allá. ¿Dónde es eso? Allá, ¿dónde? Weissenfong. Bien. Yo lo que les digo es que todavía vayan, consigan entregar el ridículo libro de Dalia Goodman. Primeros capítulos, aclara este tema. Seguí adelante vos. Es el primo de la abuela de Dalia. Y hoy, bueno, es un día intenso para nosotros, sensible. ¿Qué hacen? ¿Se juntan? Nos vamos a juntar, sí. Me bajé. En un fácil. Sí, nos vamos a juntar. ¿A dónde? Nos vamos a juntar con una foto del tío Alberto. Tema de Alberto Cortés. Sí. Bueno, voy a tratar de hacer el programa como cualquier otro. ¿Hablan en alemán cuando se juntan para homenajearlo? Lindenbaum. Sí. Bien, y acá tengo 81 frases de, iba a decir Seinfeld, de Einstein. Me gustaba esta sección. Vamos a volver a Genio Gil solo por hoy. Solo por hoy. ¿Recordás que decíamos, Pablo, decía un número? 82. Ahí va hasta el 81, boludo. 81. Sí, ¿te acordás? Lo extraño. Para una pregunta. Sí. ¿Vamos a tener, nos va a temblar el pulso si nos parece un Gil? Bueno, porque eso contestátelo veces... vos, a mí no. No, a mí no. A mí no, listo, no. Estoy mirando gente con poco pelo. Ajá. Listo, dale, vamos. A mí me parece Julieta tiene una buena cabellera. Sí. Vale. Del 1 al Che. Del 1 al Che. Al 81. 74. Y la frase de mi tío Alberto dice: mirá cómo viene al. ¿Qué pasó? A la actualidad. La vida de un hombre sin religión no tiene sentido. Y no solo lo convierte en un desdichado, Pablo, sino en un ser incapaz de vivir. Pablo. Ahora, pará. Porque podemos tomarlo literal, pero podemos interpretar esta frase. Una metáfora. Cuando dice religión, ¿se refiere a las religiones ortodoxas, tradicionales? ¿O se refiere a otra cosa? A religión, puede ser una religión personal, un modo de vida. Tu religión son las herramientas, con él. Yo creo que no se refiere a eso porque no hubiese usado el término religión, que llama dogma. Y lo ocupado. Julieta, del 1 al 81. Ya te digo. Toma, ¿por qué no lo pensaste antes? 29. Por favor. 29. Por favor. Ay, a veces pienso. Mirá, 29. No te voy a decir lo que pienso. Frase 29. Dice: la energía no se crea. Siempre existe y no se destruye. Solamente se transforma por medio del pensamiento. ¿Otra vez? Oh, no, ya está. No, por favor, dale, enganché tarde. Porque estás viendo la televisión. No estoy viendo la televisión. Sí, está, jurame por tu papá que no estabas viendo la televisión. ¿Los judíos no juramos? Vos no sos judía. Bueno, entonces te lo juro. Dale. La energía no se crea, siempre existe y no se destruye. Solamente se transforma por medio del pensamiento o voluntad de quien la maneja. Es una frase para leer lento, te das cuenta. Pero bueno, tiene que ver con esto de la energía no se gana ni se pierde, sino que se transforma en el universo, una de las leyes. Yo voy a leer, voy a decir, para hacerlo jugado, la frase 69. Ajá. Epa, metes el sexo, ¿eh? Sí, en todo. Zarpado, ¿eh? Dice: el mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad. ¿El mundo? No está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad. ¿Y las que, personas que permiten la maldad no son malas personas? No. ¿Einstein? No. Si vos permitís que lo fajen a la duca acá, sos una mala persona porque no te metes a separar. De alguna forma todos permitimos muchas maldades. ¿O vos no permitís que haya guerras? Está mejor mi frase. ¿Vos no permitís que haya guerras? ¿Qué haces para evitar las guerras? Nada. Pero no puedo hacer nada. ¿Vos para frenar que le peguen a la duca? Eso crees vos que no puedes hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Sí, llamar a Bush cuando invadías países. Bush, 3 noches conmigo si no invadís países. No tenía nunca crédito cuando estaba Bush. Dale. La pata va a pegarle a la duca. Bush, voy con mi hermana para allá y pará con las guerras. ¿Vos pensás que el viejo no va a agarrar? Por favor. Me hiciste arrepentir. 7 de la tarde, 10 minutos. Fíjate esto. Momento único, que se va, que se retro y velo en la radio. Escucho comparado al mano. Gota a gota, velo en medio. Yo un poco y yo cantando. Será mejor que siga, que siga haciéndolo.

demasiado tarde. Ahora su mejor opción es quedarse callado y escuchar. Llega metro y medio, gorda con helado. Una máquina perversa alimentada de zamballón y crema americana, gorda con helado. Maldad de inteligencia. ¿Y los hombres? Los hombres quito la boca. Lo dijo nuestro querido locutor Adolfo Stambulski. Gracias, pero gracias a Volta entramos a... Gorda con helado. ¿Cómo le va, gorda? Espectacular. ¿Cómo va su vida? Espectacular. Bueno. Acá con el tiro en la mano. Uh-huh. Para todos los que dicen, comer helado, ¿verdad? No me voy a hacer, no voy a estar gastando otra sustancia para tomar mientras hago la sesión. ¿Qué gustos pidió, gorda? Hoy tengo crema americana porque estoy simple y sencilla. Sí. Zamballón con almendras bañadas en chocolate porque estoy complicada. Sí. Dulce de leche. ¿Por qué? Para festejar el Papa Argentino Nacional. ¿Y? Y tengo acá 3 kilos más para abrir. Y voy a jugar con los ojos tapados a adivinar qué gusto es. ¿Me convido un poco de dulce de leche? No. No, porque tengo muchos asuntos que atender. Por ejemplo. Muchas gordas que escriben al Twitter, @_gorda_con_helado. Hacen muchas preguntas. Sí. Gorda, soy Maru, hoy cumpleaños mi suegro, no le compré nada. Esto me encantó, porque muchas veces pasa que nos invitan a un cumpleaños y no compramos nada. Lo que te quiero decir, Maru, parate al lado de cualquiera que sí le haya hecho un regalo. Claro. Y mete un bocadillo. Cuando lo está abriendo decís, hay de otros colores también, de otras telas, listo. Bien. Ya parece que vos participaste y no pusiste un mango. Le dice, esa es muy buena. Lula, gorda, ayer el chongo me dijo bombón, me reí y hoy me regaló un bonobón. ¿Me enamoro o lo dejo? Te quiere dar 3 veces, en realidad. Invirtió una golosina en vos, que le habrá salido peso 20, peso 50. Su intención es darte 3 veces y no llamarte más. Manejala, manejala. Caro dice, gorda, empecé una relación, al principio era solo sexo y ahora me parece que me estoy enamorando, pero él no, estoy en problemas. Seguramente él no está enamorado y ya se está comiendo a otra. A mí dale una vez más y largalo vos antes, para no sufrir tanto la caída. Gorda, dice Caro Martínez, ya voy sacando la ropa de invierno, o solo manga 3/4. ¿Qué clima? No estamos para hablar de meteorología, pero manga 3/4 no, La manga 3/4 no va de ninguna manera. Ana le dice, gorda, me mandó un mensaje a mi marido que hoy cocina él, ¿qué tengo que pensar? Que se enfiestó. No. No, no, pero estaba alcoholizado, no, no es que te quiso engañar, se enfiestó un poco, siente algo de culpa. Y cocina. No lo charló, chito a la boca, y cocina. Entiendo. Tengo más. Sí. @_gorda con helado. Lu Ríos dice, hola gorda, ¿cómo hago para conseguir un novio? Esto lo he dicho, anótense en alguna carrera. Recomiendo cursos de stand-up, cursos de teatro colectivo. Así tango, como, bailar tango, bailar swing, tango, como hace un amigo. Milonga, sommelier. Viste que también sommelier, eso, andás probando una cosa, te vas a probar una, una trompa, te vas a probar. Sí. Así que claro, metele por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más, gorda? Ana Clara dice, no sé si hacer dieta o sacar un plan de ultracavitación, presoterapia, no sabemos ni lo que es. Así que ninguna de las dos. Antonia le dice, gorda, no sé qué me pasa, lloro por cualquier cosa, soy una boluda. Sí, está pasando eso. Ajá. Justamente que a veces uno mismo tiene la respuesta, ¿no? Claro. Bueno, tengo el 3 de 5. El 3 de 5, me encanta. El 3 de 5 es así. Tengo un mensaje más antes, ¿puedo leer? A ver. Juli dice, no, gorda. No. 3 de 5. Sí. Es así. A todas las gordas que se están comiendo a alguien, sí, ya sea un marido, un novio, un compañero, un chongo, sí, yo voy a dar 5 características. Si tienen 3. Si la boca. Si esas 5 tiene 3, no va. No va, pero no va directamente. Hoy mismo se lo llama, y se lo deja. WhatsAppea y se le dice, lo nuestro terminó. ¿Por dónde hay que dejar al novio hoy en la actualidad? ¿Por teléfono, en persona? Por el medio más barato. O sea, si vos tenés gratis con él, lo podés llamar. Si no tenés, mandar un WhatsApp. Entiendo. No, no quiero gastar plata en una dejada. Ok. El 3 de 5 es así. No entiendo, ¿verdad? El 3 de 5 dice así. Sí. Si habla en tercera persona y en pasado, no va. Por ejemplo. Re que el pibe se caía y tiraba todo. No va. Pasado y en tercera persona, no va. No va. 2. Sí. Si le preguntan de qué equipo es y dice sin hacerse gracioso del Barça. O dice del Milan. No va. No va. Si canta en un coro. Ajá. No va. No va. Directamente, va a estar los sábados, los domingos ocupado. No va. Poco goma. Uh-huh. Si la patente de su auto, presta atención. Sí. significa algo. Por ejemplo, es FBI, no, CQC. Bueno, pero gorda, Chito a la Boca, eso es azaroso, CBC. Pero bueno, eso es azaroso. Azaroso también es elegir una pareja, con tanto que somos en el universo. Bien. Si labura con los padres, no va. Bueno. Lo lamento, esto es así, tajante. Uh-huh. Y directo. Vamos al resumen de la semana. Vamos al resumen de la semana. Quiero saber para usted, gorda, ¿quién es la buena de la semana? ¿La buena de la semana? Sí. Es la señora Tina Turner. ¿Por qué? Porque a los 73 años... 73. Es tapa sexy. Mirá, de la revista Vogue. Jódeme. No, es todo real. 73 años. ¿Y la mala? ¿La mala de la semana? ¿Quién es? Thalía. Thalía. Primero sacó dos costillas, todo verdad. Sí. A su último nuevo disco, que puso Habítame Siempre. Después del disco de Juanes, La Vida Es Un Ratico, ¿sí? Es el peor título que escuché. Habítame es la mala de la semana. Habítame Siempre, malísimo. ¿El lindo gordo? El lindo de la semana. ¿Quién es? Leo Messi. ¿Por qué? Porque ya tiene tatuada la vieja, bastante nítida, acá en el pecho. ¿A la madre? Ahora se tatúa las manitos de su hijo, de vero. Y viene bien que no se tatúa a la pareja. Que lo que acá decimos que nunca. Pero la mujer le debe Chito reclamar a la noche, ¿verdad? Tu vieja es tu vieja, tu hijo es tu hijo. Hasta ahí vamos bien. Bien. Nada puede salir mal. Muy bien. ¿El feo? El feo de la semana, Piqué. ¿Por qué? Porque hace que vaya el hijo a verlo a la cancha. Está bien, que es Barcelona, que allá no pasa nada. Pero el bebé no tiene que estar en una cancha de fútbol. Recién nacido. Un bebé en la cancha de fútbol. ¿Pero usted no quién es falta para decir del hijo? Chito la Boca. Bien. Voy a abrir la línea. 40107267. ¿De qué viene el test hoy, gorda? Vamos a ver si hay gordas con helado del otro lado. El primer test. Sí. Dime qué gustos pides y te diré en qué dos cosas podés llegar a reencarnar. No, gorda, pero es muy rebuscado. Es muy rebuscado, pero es certero. Muy rebuscado. Es certero. Vamos. 40107267. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Cómo te llamas? Barbie. Barbie, ¿de qué dos gustos pedís? De limón. Maracuyá. Limón y maracuyá. Bueno, puede que reencarnes en dos cosas. En surtidor diésel y en locker de gimnasio de barrio, esos que tienen los candados bastante violables. Hasta luego. Hasta luego, 40107267. No, es raro. Es muy raro, pero... A usted le dicen el es gusto. Inédito. Y... Es inédito. A mí me encantaría que me digan en qué puedo reencarnar. Dos cosas aparte. Y usted, y diga usted qué gusto le pide. Para mí misma no sirve, ¿viste? El cirujano no se puede operar. Entiendo. 40107267. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Orne, ¿cuántos años tenés? 19. ¿Qué te importa? ¿De qué gusto pedís? Menta granizada y mascarpone. Menta granizada y mascarpone, Orne, ¿vas a reencarnar en camilla para masajes esas con un agujero en la cara o mesita de luz estilo campo? Buenas tardes. Hasta luego. Le decís a la gorda qué gustos pedís, ella te dice en qué vas a reencarnar. 40107267. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Cecilia. Cecilia, ¿cuántos años tenés? ¿Qué te importa? Bien, Cecilia, bien. ¿De qué dos gustos pedís? Limón y banana split. Limón y banana split. ¿Podés llegar a reencarnar en perrito de celebrity internacional? Puede ser Uruguay también, ¿no? O en dueña de casa de cotillón. Hasta luego. Me gustó, hasta luego. Bueno, pero no entiendo el sistema. Es así, no a mí me entiendo. Viene, me baja la inspiración. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Analía. ¿Cómo se lo tenés? ¿Qué te importa? ¿De qué gusto pedís? Limón y manzana. ¿Limón y manzana? Sí. ¿Puede que reencarnes en tapacable blanco de 4 metros o en lente de contacto descartable? Muchas gracias. Buenísimo. 40107267. Me gusta que le cortemos sobre el final. ¿Por qué le gusta? Chito a la Boca. Qué maldad. Vamos. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Hola. Mercedes, ¿cuántos años tenés? 28. ¿Qué me importa? ¿De qué dos gustos pedís? Mousse de limón y almendrada. ¿Mousse de limón y? Almendrada. Pasaste al segundo test. Pasaste al segundo test. Así es la vida arbitraria. ¿Cuántos años, Mercedes? 28. ¿Estado civil? Casada. ¿Con quién? Con Juan Cruz. ¿Tienen hijos? No, todavía no. Mercedes, ¿a qué te dedicas? Soy abogada. Abogada. Y escúchame otro medio. Gracias, Mercedes. Mercedes. Atenete, sí. Mercedes, escucha. Vamos a ver. Abogada. Bueno, vamos a ver si sos una gorda con helado o no. Te voy a hacer el test. Atención, concentración. Sí. ¿Viste la publicidad de Barilli que le salen cosas del casco? Sí, la vi. No. ¿Tenés arañitas? Sí. ¿Cucarachitas? No. No. ¿Qué sentís por Sensini? Nada. ¿Cómo te imaginas de acá 20 minutos? Igual. ¿El lugar más loco donde hiciste un sudoku? ¿Sole salir con los ojos rojos en la foto? Sí. No. Basta de chiste con el Papa, ¿no? Sí, ya fue. Sí, ¿el Fritolín vendría a ser el W40 de la milanesa de soja? Sí. Esto de un kilo de crema del cielo para el Papa, ya fue. Sí, ya fueron los chistes. Basta de chiste del Papa. Sí. ¿Sabés usar matafuegos? No. No. ¿Qué preferís, que te metan los cuernos o barrer Tergopol de una alfombra? Cuernos. Los cuernos, sí. Eso de papa rejilla, basta, papa pay, ya fue, ¿no? Papa. Ya terminó. Sí. ¿Le das algún Barros Esqueloto? Sí, Guillermo. Sí, Mario se parece. Pasaste al último test. Mirá qué rápido. Vamos al último test. Atención, que por sí o por no, te tenés que concentrar mucho, tenés que elegir la opción correcta. ¿Qué es más difícil, Cecilia? Mercedes se llama. Mercedes. Mercedes. ¿Qué es más difícil? ¿Dar vuelta a una tortilla que no se rompa o delinearse en camino de ripio? Los ojos, claro. No, la tortilla. Claro, era, no, por, si, era por sí o por no. Es pero capciosa no entiendo, esta. ¿Por sí o por no qué? Esta pregunta es capciosa y no, no lo pueden entender. No, no sos una gorda con helado, chiqui. Te dicen Mechi, bueno. Mecha, Mer. ¿Cómo te dicen? Mer o Mechi. Mer o Mechi. No me importa. Me interesa para decirle, Mechi, hay un kilo de helado vuelta que te está esperando en Conde 935. Todo para vos y para Juan Cruz. Bueno, gracias. De nada, Mechi. Un beso grande. ¿Para la semana que viene? Sí. Te voy a enseñar a revocar una pared con mascarpone con fruto del bosque. Pero sencillo, después, en tres pasos. Pero después no. Estás revocado. Lo de la semana pasada no lo hicimos hoy. Estás revocado en 5 minutos. Gracias a Volta. Y gracias a ella. A la única. A la más mala. A la más sabia, que nos trae todos los miércoles a esta radio y a este programa. Gorda con helado. Gracias, gorda, Gracias. Para seguir a la gorda con helado en Twitter, @gordaconhelado. Maldad e inteligencia, las 24 horas del día. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en metro y medio. Al lugar que soñaste, despegar.com. All coming back to me today, all of the bait. The dollar female wants me to stay, I should obey. Father told me go for the pay. Go for the pay. Oh no. But God knows I just want. no estemos a la altura de ciertos temas, siempre es bueno escucharlos. Despegar.com presentó Un Sonido Metro. Casualmente, el Metro Medio. Hoteles Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste. Conduce Wild Ride, no es cosa fin. Lunes a viernes de 18 a 21, metro y medio. Watch the Cloning, West y Vernon. Son las 7 de la tarde, 36 minutos, 19.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estamos comunicados con nuestro querido Alejandro Berkovich. Berco, ¿cómo te va? Hola, Cebolla, ¿cómo estás? Bien, nuestro periodista económico, político, social de Metro y Medio. ¿Es cierto que la presidenta llamó a la Quinta de Olivos, a su equipo económico? Bueno, a una parte del equipo económico, por lo menos. Están Mercedes Marcó del Pont, la presidenta del Banco Central, Hernán Lorenzino, el ministro de Economía, y Amado Gurú, el vicepresidente, pero que todavía guarda ascendente sobre el Ministerio de Economía. Ajá. Por ahí les trajo... ¿algo del Vaticano? No están Guillermo Moreno, no están ni Guillermo Moreno ni Axel Kicillof. Ajá, ¿y esto es casual? ¿Están de viaje? ¿O pensás que hay alguna intención atrás de todo esto? No, están acá. No es casual, hay todo tipo de especulaciones, porque claro, hoy fue un día de... Bueno, un poco lo decíamos ayer, la decisión que tomó el lunes la AFIP de ampliar... prácticamente en los hechos un dólar turista, ampliando la diferencia que se da con la tarjeta afuera y aplicándola ahora a los paquetes turísticos, a los pasajes, lo que desató es una locura por el dólar, porque encima lo hicieron, era una medida que se veía venir hace tiempo, nosotros la veníamos mencionando como posible hace semanas, pero la metieron justo antes de este mega feriado que hay la semana que viene, de Semana Santa, cuando la gente necesita alguna que se va al exterior, mucha que se va al exterior, a Uruguay, a Brasil, pero a otros países también, necesitan los dólares, no se los vende al precio oficial la AFIP, y entonces se generó una psicosis por conseguir el billete y además una expectativa de que pueden tomarse nuevas medidas y por eso sale la gente a comprar dólar a cualquier precio. Uh-huh. Hoy cerró a 8.75, ayer te acordás que te decía... 8.20. Sí, una locura, 8.27... locura digo porque fue un récord para el mercado paralelo y bueno, hoy otro récord, pero además con la salvedad de que hoy se dio el aumento más importante para un día de toda la historia del mercado paralelo y sí, de toda la historia del dólar, ¿no? Y perdón mi ingenuidad, otra vez Berco, pero es darle legalidad a algo ilegal en realidad, porque si todos se preocupan por esto, estamos como dándole veracidad al dólar paralelo. Sí, totalmente. Oye, ahora en este momento está arriba a la cabeza en todos los portales de finanzas, en todos los diarios también, y el gobierno no tiene reacción frente a esto. Lo que te decía, no solamente tomó esta medida en el peor momento posible, el lunes Chegaray, el jefe de la AFIP, sino que además el dólar paralelo ya se está pagando cualquier cosa, o sea, el precio este de 8.75... Si vos me preguntás, tiene que ver con las exportaciones del país, con las reservas que tiene el Banco Central, ¿es el dólar que corresponde a la economía argentina? No, pero la verdad tampoco me animo a decirte que no va a seguir subiendo, porque lo que incorpora el precio del dólar blue es la posibilidad de que se sigan tomando medidas equivocadas. Uh-huh. O sea, lo compran tipos que no es que lo necesitan para viajar mañana, eso son una parte, pero lo compra gente para cubrirse de la posibilidad de que se tomen más medidas de control y que se sigan haciendo además sin reglas claras, sin una norma que diga, bueno, vos podés comprar dólares a este precio, vos podés comprar dólares a este otro precio, y eso, por supuesto, complica más y genera expectativas de todo tipo, porque hay gente incluso que, si bien no tiene que comprar esos dólares para importar, dice, bueno, ajusto los precios, porque si mañana quiero vender mi mercadería y comprar dólares, lo voy a tener que esperar a más de 8, así que por las dudas aumento los precios. Bien. Esto tira señales malas para todos lados, ¿no? Bueno, cualquier novedad volvemos a hablar. Berco, gracias por estar siempre presente. Por favor, sí. Y la otra versión de la reunión esta de Olivos del equipo económico, se pueden tomar alguna decisión sobre exportaciones de granos. Esta es otra versión que circula, que podría el Estado concentrar los dólares de la exportación de soja, que son la mayor afluencia. Bueno, esto, insisto, está en el terreno de las especulaciones, pero te lo digo porque puede llegar a ser la noticia de mañana. Muy bien. El abrazo, Berco, que estés bien. Se me cuidan. Uh-huh. 19 minutos para las 8 de la noche. Este programa todavía se llama Metro y Medio. Los escucha seguido, a veces se aburre, aunque todo la aburre. Últimamente esta crisis en general, pero no con Metro y Medio. Con nosotros está todo bien, aburrirse a veces es normal. En Metro y Medio, es una de las bandas del rock americano más importantes del mundo y vuelve a la Argentina el domingo 31 de marzo a las 9 y media de la noche en el Club Jeva. The Killers presenta su nuevo disco Battle Bomb y sus mejores canciones. Las entradas están a la venta en topshow.com.ar o llamando al 4000-2800. The Killers, 31 de marzo en Jeva a las 9 y media de la noche. Metro 95.1 es la radio oficial. Buen rechito. Sí. ¿Qué me contás de tu archienemigo, Schwarzenegger? Por ahí viene bailando por un sueño. ¡No! Me enteré. Pero si Tinelli no se sabe dónde está. Eso, me pregunto. Algunas versiones indican Tinelli a Canal 9. Salieron hoy. No se sabe, la verdad, sí. No se sabe. ¿A Canal 4 de San Martín? No se sabe. Al canal de Flores, Utopía, donde trabajaba Radu. No se sabe. ¿Al 8 de Mar del Plata? No se sabe. Ahora, si viene Schwarzenegger a la Argentina, se apaga la tele. Se las va a tener que ver conmigo. ¿Okay? ¿Pero querés traer acá clínica de no te soporto? Odio a Schwarzenegger. Lo odio. Ya sé que no lo soportaba. Lo odio. Bueno. Reflexiono, trajo una sueca, ¿por qué no va a tener un austríaco? Es más caro, pero... Sí. ¿Buen rachito? Sí. ¿Buen rachito? Me contaste tu archienemigo, Schwarzenegger. ¿Ya sonó? Por ahí viene bailando. Y bueno. Un sueño. Y vamos a ver quién se la banca. ¿Buen rachito? Sí, bueno, sí, bueno. Hola. Listo. Hola. Buen rachito. Un gallo choca con su auto a un gato. El gato se baja y dice, ¡mi auto! Y el gallo le dice, ¿Qué bien. Muy bueno. Más viejo que Julieta ese chico. Sí. Hola. ¿Qué? Hay chicos escuchando. ¿Es Uria? Hay chicos escuchando, dije. Te amo, Juli. ¿Qué? Hay chicos escuchando. ¿Y yo qué dije? ¿Alguna guasada dijiste? No. Seguro que en la apertura. ¿Qué guasada dije hoy? Seguro dijiste. ¿Qué guasada? Ya sé. ¿Cuál? Te paraste allá y dijiste, loca de. Y ahí la estás diciendo vos, no, ahora. Lo estoy haciendo difuso. Hola. Hola, soy Cristian. Acabo de sacar las entradas para ver a Seba el viernes a las 22. Y escucho. Me acabo de dar cuenta que juega la selección y no lo voy a poder ver. Sí. Escucho un metro y medio. Bueno, ¿sabes cuántos partidos de la selección vas a ver? ¿Cuántos vas a ver? Los goles, llegás a tu casa y los ves. Sí. Incluso si me entero en el escenario, digo algo del partido. Está bien, mirá, chico, dale. El viernes se estreno con la selección, ¿qué voy a hacer? Sí, bueno, los grosos a veces así se digamos, justo las dos estrellas de la Argentina, Messi y Weinreich, justo actúan el viernes a la noche, bueno. Sí, Messi, claro, me gustaría ir a verlo a Sebastián, pero no puedo. Sí, a lo mejor viene el sábado. Hay que ver si Isabela los deja salir. Está bien. El Papa Francisco lo dijo también. Sí. ¿Lo de tu obra? No, que quiere ir a ver a Messi. Ah, está bien. Está bien. Hola. Hola, soy Gladys de Villa Lugano. ¿Y? Y bueno, quería pedirle un beso a Julieta para mi marido, que hoy cumple 35 años. Se llama Leandro. Y bueno, los escuchamos todos los días. Un beso, Leandro. Feliz cumpleaños. A mí no me parece bien que mandes este beso. ¿Por? Que lo pida la mujer. No pensé, hay algo de morbo, de perverso ahí. No, para nada. Sí, que él cuando está con la mujer piensa en vos. No, por ahí cuando ella cumple años, él llama y dice, Seba, mandale un beso. No. Me parece raro Gladys, que tenga 30 y pico. ¿Por qué desconfías de todo? No, de todo no, de este mensaje. ¿Los nombres Gladys y Leandro es la pareja? Sí. Bueno, no van de la mano con el tiempo. No van. Leandro es de joven, Gladys ya es de grande. Y Leandro está en la cama con Gladys haciéndolo y piensa en Julieta. No, y Sebastián, por favor. No te haga la ofendida, dale. Alguien el respect con Gladys. Bien, Martín Alejandro Reich fue con remera violeta. Ayer con una remera, pero polemiquísima. Sí. Fea. A mí me gustaba. ¿A vos te gustaba? Sí, sigue en mi placar ahora. Y sigue en el blog, en metroymedio.metro951.com. Tiene un montón de comentarios. Pueden ver la remera fulerita de Martín Reich. Sí. Martín. Un montón de cosas de selecciones. Porque es importante, estamos ahora, ¿eh? Sí. Juli, Seba y amigos. Sí. Tengo una frase para empezar, a ver si adivinan quién la dijo. ¿Quién la dijo? Y si no la leí todavía. Claro. Ojalá pueda convertir versus Venezuela. La frase no entendí. Ojalá pueda convertir. De hacer un gol, trata Juli, claro, de hacer un gol Messi. Versus Venezuela. Messi. Se va, dice Messi, Juli dice. Yo digo Clemente Rodríguez. Bien. El doble de Messi. Que estuvo en Ezeiza ayer dando notas como si fuera Messi. ¡No! En todo el predio de Ezeiza con medios extranjeros. ¡No! Sí, con una camiseta de la selección. ¿En qué programa un pibe sale? Que no conoce a nadie, que ayer se acercó. Obviamente los jugadores lo reconocen y se prendían el chiste. Ahí sí. le hace una nota él a Pipita Higuaín y le sigue el chiste. Ajá. Pero antes estuvo unos 20 minutos dando rueda de prensa con algunos medios extranjeros que no sabían. Mirá. O que iban poniendo el micrófono y a ver qué decía. Ajá. Y el pibe hablaba como Messi. Espectacular. Y distrajo la atención, o llamó la atención de todo de alguna manera. Y después frase, pero más interesante, Alejandro Sabela, desde que asumió, ¿sí? Pachorra citó alguna vez a Manuel Belgrano, a Kennedy, sí, me acuerdo. Destacando valores, ¿sí? Generosidad, sentido de pertenencia, la humildad. Sí. Bueno, tiene una frase de cabecera que usa, que les dice seguido a sus jugadores, para que no se confundan, sí. ¿Sí? Y para motivarlos de cara a Brasil y que mantengan este tema de la humildad. Dice, ya lo decía Gandhi, ¿sí? Es de él, del líder. ¿Qué decía Gandhi? El día que perdamos la humildad, estaremos poniendo un ladrillo para la creación del edificio de nuestro fracaso. ¿Se entiende? Sí, para mí claro. No hace falta decirlo tan difícil. Bueno, pero entiendo. El ladrillo, el edificio, el fracaso. Bueno, no perdamos la humildad, sería la verdad. No perdamos la humildad. Para abreviar. Porque nos puede llevar al fracaso, pero un ladrillo del edificio. Para está nada. Bien. Sí. Vamos a los futboleros, viernes 21 a 15. ¿Va Martín, a Martín sí. ¿Viste algún partido de la selección in situ en el estadio? ¿Y cuál? Si la respuesta es sí, si la respuesta no, terminamos. ¿De esta última, la era Sabela? No, de la selección en general. Y los últimos que recuerdo fue cuando cubrí acá para Metro Medio la Copa América. El empate con Bolivia en la fecha inaugural. Ajá, en La Plata. En La Plata, sí. De acuerdo. Checho Batista y esa copa que no trajimos. No trajimos. Era en Argentina y quedamos eliminados en cuarto contra Uruguay. Que dejamos, si querés. Por penales. Exactamente, con todo. Tevez cerró el penal que Tevez no iba a ir. Con Tusti y Fiocchi. Sí. Está jugando otra vez bien, Carlitos, pero bueno, se entiende que es hora de hoy que la selección grupo. Nos dé una alegría, ¿no, Martín? Sí, esta selección viene en serio, por eso le decía, viernes monumental, entradas agotadas, para enfrentar a Vinotinto en esta décima fecha de eliminatorias, después será con Bolivia el martes ahí en el Hernando Siles, del cual tampoco tenemos buenos recuerdos, el 6-1 con Diego en el banco, y con Juan Pablo Carrizo y sus últimas actuaciones. Desafectado, Kun Agüero al final, estaba en el plantel, pero venía con un esguince de rodilla. Ya hoy lo devolvieron, va a ir para Manchester. ¿Lo quiere el Real Madrid, Agüero, Marto? Lo quiere el Madrid, sí, entre otros. El Chelsea siempre preguntó por él, sí. Muchos clubes lo quieren, él está contento en el City. ¿Para vos qué debería hacer el Kun Agüero? Quedarse con los jeques en el City por ahora. Quedarse ahí. Porque Sobrado está en una ciudad como Manchester, que supongo que es linda, que no conozco, pero medio fría, pero linda. Y hoy figura indiscutible, le dio el campeonato después de 44 años con ese gol que decimos siempre. Tampoco Juardi María, por doble motivo. No lo quería. Julio, que me preguntabas. ¿Por qué? Primero porque también arrastra lesión. Ajá. Igual va a estar bien para Bolivia, dicen. ¿Y segundo? Y además porque acarrea suspensión por doble amarilla. Ah, bueno, o sea que igual no hubiera jugado. Claro, legalmente no podía jugar. Ya están los reemplazantes en la cabeza de Sabela. Ajá. Walter Lardilla Montillo. Sí. El que juega en el Santos con Neymar, que dijo que Neymar va a algunas prácticas en helicóptero. No. Contó que a veces llega en helicóptero Neymar. ¿Por qué le dice Lardilla? ¿Lardilla Montillo? Y por chiquitito y supongo que... Rapidito. Sí. Come bellota. Y come bellotas. Y Pocho Lavezzi, para reemplazar arriba al Kun Agüero. El primer hombre de cambio que siempre tiene Sabela. Él va a estar. La Vinotinto de César Farías, que está en Citibel, en el predio de Estudiantes. Ajá. Se lo prestaron. ¿No lo alquila? ¿Se lo prestan? Buena pregunta. Buena pregunta. Para mí lo debe alquilar, ¿no? Lo debe garpar. Sí. Creo yo. Ahora tengo la duda. Así como Bolivia estuvo en el predio de Matías Almeida en su momento. Ajá. En Buenos Aires Fútbol. Se garpa. ¿Cómo no se va a pagar? A veces en esto hay... como un canje. Cosas de cordialidad. Entiendo. Pero sí, puede ser que se plate por medio, ¿por qué no? El público de Venezuela está muy enojado. ¿Por qué? Mucha gente quiso sacar entradas porque la AFA las puso en dólares. Y el dólar en Venezuela está salado también. Están pagando más o menos 300 pesos, ajá, que serían unos $60 al cambio nuestro, el cambio nuestro ya no se sabe cuánto es. Bueno, unos 300 pesos por un lugar en el corralito de la Centenario. Claro. Es chiquitito y estás incómodo, te digo. Que lo vean por tele, que lo vean. Sí. La verdad, que lo vean por tele. Puede ser. Que te vayan a ver a vos. Seguro. Y un asterisco positivo, se confirmó que el 7 de junio, que jugamos con Colombia, y la duda era en qué estadio, bueno, se decía que Messi le pidió a Julio Grondona que se juegue en Rosario, en su Rosario natal. ¿Y? Y se lo dieron. La selección va a jugar con Colombia en el Marcelo Alberto Bielsa. Ya te digo que el día es 7 de junio, pará. Dale. Vamos a verlo. Pará un poco. Está pensándose. Julieta, estoy haciendo la cuenta. Creo que cae viernes también. Vamos a ver. Pensalo. Viernes. Puede ser bien. 7 de junio. ¿Alguien tiene un calendario a mano? Vamos a ver. Vayan buscando. Vamos a verlo. Vamos a ver. Cae 7. 7 de junio, cae viernes, digo. Cae 7. El Marcelo Alberto Bielsa con Colombia. La Colombia de José Pérez. Cae viernes. Vamos a ver. No sé cómo. Tengo estabilidades. Sacar fechas. Vamos a ver. La Colombia de Pekerman, que viene con 3 victorias al hilo. Ajá. Fantástica en esta eliminatoria. Y que tiene al Tigre, Radamel Falcao. En Colombia está haciendo hay una banda catamarán con K. Que le hizo un tema para motivarlo a Radamel Falcao, que están por todas las redes sociales, que se llama, como un himno, ¿sí? Y anda suelto un tigre. Y la producción consiguió el tema, ¿eh? A ver. Falcao, qué grande eres, Falcao. Temón. Tus goles son promesas. 7 de junio, Argentina-Colombia, en Rosario. ¿En el Gigante o en el Coloso? En el Coloso, Marcelo Bielsa. En el Coloso. Y porque pidió para jugar con su Newell's. En el Parque Independencia. Sí. Metro y medio, ¿estará ahí? Sí. Hoy empezamos a trabajar para el 7 de junio transmitir Argentina-Colombia desde el Parque Independencia. Cuando cae el sol y al día le queda poco apretar su reproductor, la noche está empezando y vos otra vez cantando esta canción. Basta de cantar esta canción, metro y medio, déjame.

else couldn't help myself. See, you messed up my mental health, and I was quite unwell. Now I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found the light in the tunnel at the end. And now you're calling me up on the phone, so you can have a little one and a moan. It's only because you're feeling alone. Smile, esta canción de Lily Allen en su versión acústica, y es la que abre la tercera hora de Metro y Medio a las 8 de la noche con 8 minutos. Hoy se cumplen 44 años del casamiento entre John Lennon y Yoko Ono. 44 años. ¿Es la más mala de todas, Yoko Ono? ¿Fue la culpable de que los Beatles se hayan separado? Mala no, minita. ¿Lennon es el gordo con chorizo más grande de la historia del rock y de la historia de la humanidad toda? ¿Se le conoce otra pareja a Yoko? Vamos a hablar con Sergio Marchi, no el agremiado de futbolista, el ex futbolista, sino el periodista Sergio Marchi. ¿Qué hace, Sergio? ¿Qué hace, Seba? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo te va vos? Bien, muy bien. ¿Estás nervioso para el debut? No estoy nervioso, pero eso me pone nervioso, ¿me explico? Entiendo. Bien. Que te pregunten. No, no, me pone nervioso no estar nervioso. Ah, entonces no pasa nada, tranquilo. Te va a poner nervioso media hora antes y se te va a pasar cuando subas al escenario. Un ratito antes, es probable. Bueno, ¿vos estás nervioso por algo? Sí, porque estoy saliendo mi programa favorito, entonces estoy un poco... ¿Podés grabar un separador que diga? Con helado, así que, viste, es una costumbre los miércoles. Claro. Escuchar el mes y medio. Ajá. ¿Nos podés grabar un separador, Sergio, que diga que estás nervioso porque está saliendo en tu programa favorito? ¿Te lo grabo ahora? Por favor. Hola, soy Sergio Marchi, soy periodista, hice la biografía de Charly García, hice la biografía de Papo, corrí incontables peligros, pero estoy muy nervioso ahora porque estoy por salir al aire en Metro y Medio, mi programa favorito. Bien, bien, gracias, Sergio. Gracias. Sergio, ¿arreglaste el frente de tu casa después de que un auto se meta? El día de Año Nuevo. No, porque el auto quedó más destrozado que el frente y además yo ya no vivo en esa casa. Tomé un atajo. ¿En qué barrio estás? Estoy en Palermo. Estás en Palermo, bien. Sí. Sergio, pará, recién dijiste, escribiste el libro sobre Charlie, sobre Papo, ¿y qué más dijiste? ¿Estuviste en peligro? Corrí incontables peligros. ¿Cómo cuáles? Montones. Con García solo, tengo sería para un libro. Entiendo, para otro. Sí, no sé si me da para otro, pero uno corre peligro a medida que va creciendo, va corriendo menos, ¿no? O sea, volviendo un poco más sensato. Marchi, pero alguna noche de los 80, ¿viste? Estaba como para decir, bueno, ¿para qué lado voy? ¿Para allá o para allá? Y un lugar, ¿viste? No era muy bueno y el otro era como pisar tierra firme, que es el que elegí. Tampoco fui muy loco. Ajá. Bien, bueno. Fui el cuerdo dentro de los locos. Ajá. Y te quería preguntar, ¿a qué rockero llegaste a querer más? De todos estos que estuviste muy cerca, entrevistaste, le hiciste un libro. Muy bueno. Mira, a Spinetta lo quise mucho como persona y su muerte me deprimió horriblemente. A Charlie también le tengo cariño, pero Charlie ya es como una cosa de que, bueno, ¿cómo se puede amar a un escorpión? Perfecto. uh-huh. Viste, medio difícil, porque sabes que el tipo te va a picar, pero no podés evitar quererlo. Uh-huh. Entonces, bueno, se hace difícil. A Papo siempre quise mucho también porque, nada, fue mi ídolo de juventud. Pero yo tengo, la verdad es que quiero mucho a casi todos los músicos. ¿Y qué pasa cuando, Sergio, cuando quisiste mucho un músico y ese músico sacó un disco pobre o hizo un show no muy bueno? Mira, yo siempre les dije la verdad, siempre les digo la verdad. Debo ser, digamos, el único o uno de los pocos periodistas que en vez de chuparle las medias al músico le dice la verdad, porque me parece que si sos verdaderamente amigo o aprecias a una persona, le tenés que decir la verdad. Pero yo digo públicamente, después estabas trabajando o en el diario o en una radio o en un canal de tele, decías, sí. ¿El recital de Papo hoy no estuvo bueno, por ejemplo? Yo decía, el recital no estuvo bueno. Lo he escrito, incluso me ha valido enojos así legendarios con gente con la que ya me amigué hace rato. Uh-huh. Caso Divididos. Uh-huh. Ajá. ¿Qué pasó con Divididos? Y nada, hice una crítica que a ellos no les gustó, Moyo se enojó, Arnedo también, pero después de Moyo, que es un tipo divino, enseguida, entre comillas, me perdonó. A Arnedo le llevó un poco más de tiempo, pero tampoco nos volvimos a ver. Pero la manera de ejercer bien el periodismo es decir la verdad, el periodismo es eso. Uh-huh. Aunque hay muchas otras cosas que se pueden discutir sobre. Claro, Sergio, ¿y vos sos el periodista que se muere por tocar de la canción de Divididos? Sí, porque soy un periodista que toca la batería y ajá, que la puede tocar con cualquiera. De hecho, toqué con Charly García dos shows a sala llena en Rosario. Mirá vos, el día que presentaste tu libro de Charly, yo fui. No, eso fue otra cosa. No, pero yo fui, pero ese día fue genial. ¿Fue en Match Music? ¿En Match Music fue o no? En Match Music fue, sí, me hizo tocar. Yo puse un tema, yo conté la anécdota de Rosario en el libro y conté que Yendo de la Cama al Living es un tema aparentemente simple, pero tiene sus trampas. ¿Cuál me hizo tocar García ese día? Yendo de la cama al living. ¿Podés andar encima? Sí. Pero yo me acuerdo que encima estaba el recordado Oscar Moro y a vos te dio como una vergüenza tocar la batería. Sin embargo, Charly te dijo, toca. No, la cosa fue así. Bueno. Yo estaba tocando y estaba Moro, que estaba en un estado etílico. Moro era mi ídolo. Uh-huh. Moro, Pomo, Rodolfo García, ¿viste? Son los tres grandes que yo estudié. Claro. Y Moro quería tocar y yo lo iba a dejar. Y García me decía, dejalo a Moro. Y Moro me insistía en que yo me quedaba. Y García me mira y me dice, todo es inútil. Uh-huh. Claro. Bueno, Sergio, hablamos de Yoko Ono. ¿Es la más mala de todas, Yoko Ono? No, yo creo que los Beatlemaníacos la vimos como mala, pero realmente fue la mujer que John Lennon eligió. Lo que pasa es que lo que hacía era horrible. ¿Qué hacía? Ululaba, gritaba, tenía esas ideas locas. Que años después uno puede saber que John Lennon le encantaban esas locas ideas de ir, de dar una conferencia, vestidos de saco, los dos dentro de un saco blanco de arpillera. Uh-huh. Y para, entonces, como era raro para la época o para la gente que seguía los Beatles, que hacían canciones, que eran melenudos, todo, pero, qué sé yo, en mi época, cuando nos decían que los Beatles tomaban drogas, decíamos jamás. Y yo, estudiando la historia, sé todas las drogas que se tomaron. Uh-huh. Y para, Lennon era un Gil que se dejaba invadir por su mujer. ¿O Lennon de algún modo quería separarse de los Beatles y encontró en Yoko Ono una buena excusa? Muy buena, sí. Bien, ¿no? Es un poco más complejo que eso. No, yo creo que se quiso separar de Cynthia, su primera mujer, y Yoko Ono le hizo una buena red, que cayó él en esa red, pero no es que lo empujaron a la red y pobrecito quedó envuelto, sino que él quiso caer en esa red y quería una mujer que fuera su par y que le diera algo estimulante que la primera mujer no le daba, porque él se casó de apuro con Cynthia Powell y, digamos, era la novia del secundario, ¿viste? Y él quería como una mujer que lo desafiara un poco más intelectualmente y le encontró a Yoko Ono, pero ahora Yoko Ono no fue fácil para los Beatles. Pero una mina y además de... Perdóname, Sergio, pero además de no haber sido fácil ni útil, si se quiere, para los Beatles, los discos en los que supongo que influyó ella con Lennon están cerca del porquerismo. Ella lo influyó demasiado, porque tanto solamente una línea en el álbum blanco, y donde tuvo influencia fue en Revolution No. 9, que es así, esa demencia que se decía, que cuando vos lo pasabas al revés, escuchabas el entierro de Paul McCartney, que supuestamente había muerto. Muy bueno. ¿Cómo escuchás un entierro aparte? Bueno, estamos despidiendo a Paul McCartney. Sí, escuchabas, no, escuchabas así como gritos. ¡He's dead! Incluso, bueno, te los vienes al revés, hay un montón de cosas que otro día te las explico. Para, y Sergio, de Yuya. Nos centramos en Yoko Ono. Sergio, McCartney, Harrison y Ringo Starr, ¿la odiaban a Yoko Ono? Yo creo que ninguno de ellos la quería demasiado, que todos fueron gentiles de alguna manera. Por ahí había un enfrentamiento más entre ellos que entre las esposas. Yoko Ono escribió una columna conmovedora cuando se murió Linda McCartney, que en la que decía que no se hablaban, que cada una estaba al lado de su hombre, pero que no se hacían trampas entre ellas. Yo creo que digamos, Paul McCartney no la quería porque de repente le encontraba a la japonesa sentada arriba del amplificador. Claro. Qué pesada, qué densa, qué pesada, qué desubicada. ¿Por qué no iba a Pilates? ¿Por qué no hacía otra cosa mientras ese marido tocaba? Sin Yoko Ono, ¿había más Beatles sin Yoko Ono, Sergio? No creo, yo creo que ya había unas cosas que estaban decantando, pero me parece que Yoko Ono aceleró. A lo mejor había visto un par de discos más, pero me parece que Lennon ya se quería ir, que Harrison ya estaba un poco hinchado, que cada uno quería hacer lo suyo, que estaban grandes, y se terminó en el momento justo, porque si te pones a pensar, mejor final que ese para la banda, no hay. Uh-huh. Se separa así, en el medio de un misterio, en el medio de hacer un recital en una terraza. Lástima que ese día en la terraza no lo llevaron en cana, que era la idea original. Entiendo. Claro, querían caer presos, como en un capítulo de Superagente 86. Fíjate, incluso el casamiento, que vos me hablabas de los 44 años, el casamiento fue muy loco, se casaron en Gibraltar porque Lennon se quería casar cuanto antes. Dijo, nos casamos, bueno, ¿dónde nos podemos casar? Y no hay fecha, bueno, vámonos, que nos casen en alta mar, vamos a tomar un ferry, y no se podían casar en alta mar, bueno, vamos a Francia, no hay fecha, pero Francia queda en el extranjero, no va a valer el matrimonio, ¿dónde nos podemos casar? Y ahí tuvo un despliegue de producción, y finalmente Peter Brown, como canta Lennon en el tema de la balada de Johnny Yoko, lo llama y le dice, mirá, lo único que pueden hacer es volar a Gibraltar y casarse ahí. Gibraltar es un peñón que está en posesión de Gran Bretaña, que queda entre España y Marruecos. Entonces se van al peñón de Gibraltar, donde hay un juez de paz, que los casan de apuro. Sí, hay que tener tiempo y guita para eso también, ¿no? Obviamente. Tiene las dos cosas. Porque fueron 50 minutos que estuvieron en Gibraltar. Excelente. En Gibraltar están los peñones y los monos. Claro. Los monos de Gibraltar. Que algún día te cuento otra historia de Brian Jones con los monos de Gibraltar, que es buenísima. Te llamamos, un día que hablemos de los Stones. Sí, bueno. El asunto es que después del casamiento se van, pasan la luna de miel en Ámsterdam, creo, y o después se van a Viena y ahí hacen el famoso bedín, donde atienden a los periodistas en la cama. Sí. En pijamas en la cama, la gente creía que los iba a ver, no sé, haciendo el amor. Dice, Johnny Yoko, qué loco, vamos a ver sexo. Sí. Y no, era una pareja común y silvestre en la cama haciendo una campaña para la paz. Muy bien. Bueno, Sergio, como siempre, muy amable, muchas gracias por esta charla. Por nada, a ver cómo te venís a algún curso, ¿eh? Bueno, ¿cursos de qué estás dando ahora? Mira, este año voy a dar todos cursos cortos, uno por mes. Ahora estoy dando uno de los Stones. En abril hacemos Punk, en mayo Queen, quizás en junio Beatles. Va a haber, digamos, como actividad todo el año, son cursos cortos y de poca gente. Bueno, ¿y cómo averiguamos para ir? Simplemente mandás un mail a cintatestigo@hotmail.com. Y ahí yo mismo te contesto. cintatestigo@hotmail.com. Sergio Marchi. Exactamente. Un abrazo fuerte. Cortos y cercanos. Un abrazo, Sergio. Beso. Un abrazo grande, chicos. Adiós. Sergio Marchi pasó por aquí, por Metro y Medio. Voy por la ruta escuchando Metro y Medio. Uno me hace dedo y lo levanto. Ahora los dos escuchamos Metro y Medio. Baje el volumen, freno el auto, le digo me gusta este volumen, me dice me duele la cabeza, yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo Metro y Medio.

¿Sabés lo que sucede mientras dormís? Ellos lo grabaron y lo que vieron los mató de risa. ¿Y dónde está el fantasma? Estreno en los mejores cines. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Revista Remix presenta su número 189, Trans. La edición limitada de esta revista viene con el nuevo disco A State of Trans 2013, mezclado en vivo por el DJ número uno del mundo, Armin Van Buuren. Revista Remix 189, Trans. Búscanos en Facebook, Jenny, Musimundo y kioscos de todo el país. Movete, chiquito, movete. Sacate esa timidez. Fíjate. Vení a cambiar tus Goodyear. Nadie te para esta vez. Movete. Lleva tus nuevas Goodyear Eagle GT con Visa en 12 cuotas sin interés y con un 10% de descuento. Con Goodyear vos te moves, las cuotas no. Por más de 30 años, el solo deportes. Te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock, solo deportes. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Ya lo sabe todo. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. El programa se llama Metro y Medio y usted lo escucha a la vuelta. Así que haga el favor de no hacerse el sorprendido. De parte de todo el equipo de Metro y Medio, muchas gracias. De la noche, 28 minutos, 18.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y por aquí nos hablan por Twitter en arroba metromedio. Nos mandan subtitulada la letra de la balada de John y Yoko, que no es una balada musicalmente hablando. ¿Qué dice? La letra, la música no es una música de balada, para mí. A ver, No la puedo, pero es más un rock. Lo miro a Aspi si le no pregunto. No sé. ¿No? Bueno, ¿qué dice la balada? Letra? No es una balada, me parece. Bueno. Creo yo. ¿Qué dice parece. La dice, letra? Mientras estábamos en el muelle de Southam, intentando ir a Holanda o Francia, el hombre del impermeable dijo, tienen que volver, dice la letra. Oh. ¿Sabes? No nos dieron la menor oportunidad. Cristo, tú sabes que no es nada fácil. Tú sabes lo difícil que puede llegar a ser... Tal y como va. No, me aburrió leer. Pero nada, busquen... Googlean, van a encontrar lo subtitulado de la balada de Johnny Yoko. De eso hablábamos con Sergio Marchi hace un ratito. Está bien. Bueno, ¿vos estás bien, Jirafa? Sí. Te presento a nuestro arquitecto, a Emiliano Spasanti. Genio. Buenas, ¿cómo andas? Sí, va. ¿Cómo estás, Arqui? Bien. Todo bien. ¿Cómo ¿Qué anda? Es de tu vida? Ahí, mojado hoy. Ajá. Llueve. Ay, pero, en la ciudad. Sí, esa llovizna molesta. Ajá. Uh-huh. La que molesta, no es la que llueve solamente. Claro. Bien. ¿Cómo andan? Bien. Sí. Mira, acá. Te cuento. Nervioso, ¿no? Nervioso. Va a estrenar el viernes a las 22, platenet.com. Sí, vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí, sí. Vamos directo de acá. Julieta no me ya está conteniendo todo lo que yo... Ya sé que me voy a poner. Ya sabes que te vas a poner. Pero lo mismo que te dije el otro día... Yo todavía no definí el vestuario de un personaje. De uno que... ¿Entendés? De un personaje. Yo ya sé que me voy a poner lo mismo que el otro día, pero con medias negras, porque va a estar fresco. Bien, ¿y que es un vestido muy cortito? No, muy cortito, un vestido. Ajá. Que me regalaron para mi cumple. Muy bien. Ay. ¿Y zapatos, ya sabes? Borcegos. Ajá, epa. Bueno, vas con todo. Con borcegos, por lo menos. Uh-huh. Eso seguro. Bien, bueno, Arqui, ¿vos ya sabes cómo vas a venir o no? Sí, por supuesto. ¿Y vestido? Vestido con algún saco. Ajá. Vestido, sí. Tengo que ir con muy vestido bien. Así llega desnudo el Arqui. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, arquitecto Milano Pasantín? Vamos a hablar de las plazas. Sí. El espacio público por naturaleza en la ciudad. Uh-huh. Las plazas tienen un significado muy importante para la ciudad. ¿Por qué? Porque y hay dos tipos. Es obviamente un pulmón. Un tema urbano, claro. Uh-huh. Y es justamente el vacío. Son esos lugares, esos espacios verdes que necesita cualquier ciudad. Sí. Para dar una referencia. los vacíos, estos espacios verdes, vos lo podés comparar con otras ciudades, ¿no? Buenos Aires tiene más o menos 2 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Madrid tiene 14. Eso relaciona mucho, y es más, Buenos Aires tiene casi 2 metros cuadrados, 1.8, considerando la reserva ecológica como dentro de ese... Entonces ese es mucho menos. Es mucho menos, es casi uno, si sacáramos la, la reserva. Y esto es importante, por eso se tienen que defender tanto, y por eso la ciudad debería promover, porque una cosa es tener, qué sé yo, un campo, de un parque que está cerrado, pero otra cosa es que todo el mundo lo pueda usar, o un club, ¿no? Comunicaciones, un gran espacio verde dentro de la ciudad, pero es un lugar que no todos lo pueden usar. Claro. Eso es importante. Después hay otra clasificación que está buena hacer, que es, ¿qué es la plaza de la ciudad? ¿Cuál es la plaza, cuál es la función de la plaza de la ciudad y cuál es la función de la plaza del barrio? Son muy distintas. ¿Y cuál es la plaza de la ciudad? La plaza de la ciudad, pongámosle la Plaza de Mayo, es una plaza donde realmente los eventos que se producen en esa plaza, que son múltiples, son específicamente eventos cívicos, religiosos, son eventos políticos. Tiene una necesidad, claro, y un peso que se lo otorga el ser el lugar importante donde se junta la gente que se quiere expresar. Exactamente. Bien. Y ahí pasó de todo, en la plaza nuestra obviamente pasó de todo, en la Plaza de Mayo, que fue donde la funda Garay, es la plaza donde durante siglos y siglos fueron pasando los diferentes eventos. Recién la estructura que tiene hoy la Plaza de Mayo empieza a ser así hace 100 y pico de años. En el 1870 más o menos se empieza a definir lo que es la estructura de la plaza como está ahora. Pero en el medio tenía una gran recova donde iban a hacer compras y ventas y trueques. Exacto. De un lado estaba la Plaza de Armas, que era la que estaba cerca del fuerte, y del otro lado estaba la Plaza Mayor, que era donde estaba el Cabildo. Sí, y ese, si bien es un quilombo de tránsito de gente, representa la plaza de un pueblo, la Plaza de Mayo, ¿no? Porque tiene la catedral, tiene la Casa de Gobierno, tiene el banco, está el Cabildo. Cuando Buenos Aires era un pueblo como cualquier otro del interior que vemos. Así era como se fundaban las ciudades de la colonia, las ciudades españolas que venían, digamos, de la colonia, se fundaban de esa manera. Se trazaba como el eje, decir, bueno, acá está la plaza, y en la plaza estaba el Cabildo, que era la alcaldía, estaba la Casa de Gobierno, la municipalidad, y estaba la iglesia. Eran tres como elementos urbanos, digamos, que eran indispensables para cualquier fundación. Por eso todos los pueblos de cualquier ciudad tienen ese significado alrededor de la plaza. Y era la Plaza Mayor. Y si eso lo comparás, ponele, en Bolivia, por ejemplo, vos decís, bueno, vamos a ver una plaza en Bolivia, ¿no? La plaza de la ciudad de Santa Cruz de Bolivia. Es igual que la Plaza de Mayo nuestra, o sea, tiene los mismos elementos, tiene la iglesia, tiene los edificios públicos alrededor, y tiene casi la misma conformación, porque las plazas en ese sentido, las plazas mayores no son plazas de gran valor ecológico. En España las plazas, todas secas. Tienen una plaza mayor, todas las ciudades, y son completamente de cemento, rodeado por más edificios. Igual que son lindas. A mí me gustan más estas. Yo trato de no comparar y disfrutar de las dos. Yo a veces comparo y no me parece tampoco que esté mal. Bueno, yo dije que estaba bien y que estaba mal. Verde, si no, me gusta más lo verde que el cemento. A mí me gusta disfrutar, y por suerte puedo disfrutar. Sí, le gusta diferenciarse también. Decir, bueno, si vos esto, yo esto. Porque tiene 14 años mentalmente. Es una linda edad. Bueno, ¿qué pasa en la plaza de barrio? Antes de que sigan discutiendo. La plaza de barrio es distinta, porque la plaza de barrio es justamente el lugar a donde toda la gente del barrio puede ir. Y generalmente tienen diferentes eventos. Un poco, Arqui. Julieta, ¿puedes respetar? Yo estoy en silencio. Si estás hablando, que estás en silencio. ¿Querés salir? No. ¿Querés ir al baño? No. ¿Te pueden traer un vaso de agua, Julieta? Gracias. Estoy respetando. La plaza del barrio, Arqui. Bueno. Punto de encuentro también. Claro, ese punto de encuentro. ¿Pero por qué también? Porque los sistemas que la Plaza del Barrio tiene son distintos, obviamente, a la Plaza de la Ciudad. Y ahí vos tenés los juegos infantiles, el sector de los juegos infantiles. Generalmente tenés los juegos, también está la calecita del barrio. Después tenés los lugares para adultos, porque vos viste que en la Plaza del Barrio también se juntan los viejitos de la zona. Está la mesa de ajedrez. Las mesas de ajedrez de damas, bochas algunas, como la del parque. Después se juntan también los dueños de los perros. Hablar de los perros. ¿Viste? Y los pasea perros. Sí, todos, sí. ¿Y por qué algunas están con rejas y otras no aquí? Y bueno, yo creo que eso es tema de seguridad. Yo varias veces lo dije, para mí ponerle a una plaza reja es casi como un error conceptual, pero hay una necesidad de cuidado que bueno, que yo por ejemplo, una de las plazas que a mí más lindas me parece es la plaza de Villa Crespo, la que está en Apolinario Figueroa, Olaya, Antesana y Mirasoro. Y esa es una plaza que tiene una arboleda que es hermosa, en medio de la Paternal, Caballito. Claro, sí, es una zona híbrida, ¿no? Ajá. Que está cerca ahí de Avenida San Martín. Creo que es una de las plazas más lindas en cuanto a conceptualmente la plaza de barrio. Tiene los juegos para los chicos, una arboleda impresionante, un lugar de sombra cuando hace mucho calor. Son esos lugares interesantes. Esa es una plaza para ir a visitar. Yo de chico vivía cerca de la plaza, no vivía, pero iba al colegio cerca de la Plaza de Voto, que es una plaza bastante particular también, porque es hermosa. Porque tiene, claro, tiene como diferencia, casi todas las plazas de barrio tienen 100%, es una hectárea, ¿no? Una manzana entera. La Plaza de Voto es doble, tiene dos cuadras por dos cuadras por dos cuadras y diagonales que le entran, entonces la hacen diferente. Obviamente es una gran plaza y es un gran espacio público, incluso se le agregan como otras actividades, porque a este tipo de plaza, aparte de estos sistemas para juegos infantiles, adultos, lugares de estar, la vegetación, podés tener también circuitos que se van armando, ¿no? Aeróbicos, que tienen que ver todo con la parte o con la definición misma de la plaza. Ahí aprendió a andar en bici mi hermano, en la Plaza de Voto. Y mis papás salían de novio, se daban besos, sus primeros besos se los dieron ahí. ¿Y para vos pasó algo más ahí? No. Para mí sí. Ah, por ahí sí. Para mí sí. Para mí el Rubén buscó. Y Betty le decía, ay, Rubén. Claro, puede ser. Sí, igual, digamos, vos te metiste en este baile y yo te saco a bailar. ¿Querés bailar? Bailamos. Bailemos. Pero digamos, el arquitecto está haciendo una columna sobre plaza. Y yo le pongo una anécdota familiar. Mi hermano aprendió a andar en bicicleta y qué sé yo. Perdón, ¿lo podemos hablar en pero otro a vos momento? ¿Te parece que no fue atinado el comentario? Porque él está particularmente peleador, pero lo tengo que contener. No, son las cosas simples que me parece que pasan en este tipo de son lugar. Lindas. Después, bueno, para cerrar, yo creo que un día vamos a hablar solamente de parques, pero una de las plazas que tiene como escala más de ciudad que la de barrio es Plaza San Martín. Muchas veces lo dijimos, es una de las plazas más lindas, junto con Parque Lezama, por ahí, que tienen casi la misma concepción, porque son plazas que empiezan en la meseta de la ciudad y terminan en la barranca y en el bajo. Y esos son accidentes que tiene Buenos Aires y que lo hacen muy diferente. Y esta plaza, San Martín, es una plaza que obviamente tiene no se utiliza para llevar chicos, la plaza San Martín. Bueno, arriba sí, en la parte plana. Pero no hay tantos pibes por ahí. No, bueno. Es más la atraviesa en hombres de traje, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Bueno, está en y mujeres de falda. Ajá. Es cierto. Muy bien. Es nuestro arquitecto, Milagros Pasandín, cada vez más arrepentido de estar en este programa. Lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, que es @paloarc. Gracias, Arqui. Y perdón. Un gusto. Muy bien que le pediste disculpas. Se hace que muy bien. Por eso lo hice. Tantas veces me habló de vos, que eras un programa de radio, que pasabas canciones como esta y que no te escuchabas. Porque se fue del país, metro y medio, no te pongas así. something coming. I'm not alone. Something moving around inside everyone. Oh yeah. En el mes de la mujer en Ford te dan la oportunidad de que todas esas mujeres queremos, ¿no? Tener un auto. Bueno, como mínimo de ahorro pagás la primera cuota y accedes al plan del Fiesta One desde 705 pesos por mes. No te pierdas esta increíble oportunidad que te trae Plan Óvalo. Pasás por un concesionario oficial Ford, te enterás de qué se trata este plan. Es el Plan Óvalo, la forma exclusiva, más accesible y confiable de acceder a tu Fiesta One. ¿Querés más información? planovalo.com.ar. Momento único, que llueva y que esté metro y medio en la radio. Escucho con paraguas en mano, gota a gota de lo medio. Llueve un poco y yo cantando, será mejor que siga, haciéndolo. Metro Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. Una vez más viene nuestro amigo, el historiador, periodista y escritor, el señor Daniel Balmaceda. Balmaceda, gracias por venir, Dani. Muchas gracias por invitar, como siempre. El libro que tengo en mis manos es Romances Argentinos, de escritores turbulentos. Sí, señor. Mira, Saint-Exupéry es genial. El tipo era francés, era un aviador francés. Vivió 2 años acá. Y estando acá, conoció a una salvadoreña que se llamaba Consuelo Sunsin y le dijo, te llevo a volar. Viste, para tener un avión. En 1930. Hoy sigue pensando, Bueno, Saint-Exupéry soltó los comandos y le dijo, si no me da un beso, nos vamos a pique. ¿Qué pretende usted de mí, no? Claro. Está amenazando de muerte, básicamente. Bueno, vence que es trabajo. El tipo soltó, con estilo. Se venían a pique, pero le dio el beso y se bajaron. Bueno, ahora que me diste un besito quiero un poco más. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta, basta, basta, basta, basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Argentina. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en Bariloche, 4 estrellas, desde 135 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Córdoba, 3 estrellas, desde 179 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Puerto Iguazú, 4 estrellas, desde 183 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. La Nación Revista presenta el especial Colecciones, una edición para conocer las nuevas tendencias y descubrir el estilo barroco que se viene. Una nota imperdible con Valentino, el rey de la alta costura. Y además, un recorrido por Le Marais, el glamoroso barrio de París. Todo esto y mucho más este domingo con tu diario La Nación. Fiesta Hype presenta Steve Aoki en Argentina. Viernes 29 de marzo en Club, Avenida Santa Fe 4389. Entradas a la venta por Sistema Ticketek y puntos de venta. Viernes 29 de marzo, Steve Aoki en vivo. PalermoGroup.com. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si quieres ser ilimitado, venía Claro. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, una edición especial dedicada a Francisco, el primer papa latinoamericano y argentino. Un número de colección con la vida y obra de Jorge Bergoglio, quien en sus 76 años fue elegido sumo pontífice y marcó un hito en la historia de la Iglesia Católica. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Ya está en tu kiosco. Buscala o suscribite llamando al 5199-4737. ¿Cómo te va, Dios? Otra vez yo. Estoy con el unipersonal en el Teatro Maipo y quería ver si me podías ayudar, si me podías dar una mano. Si me va bien, hacemos un canje. No sé, te venís con dos querubines, te venís con un apóstol, con el que quieras. Pero fíjate si me puedes ayudar, Dios. Dale. One Rage y los Frustrados, el unipersonal. A partir del 22 de marzo, 6 únicas semanas. Teatro Maipo. Entradas por plateanet.com y en el teatro. Láser y Eventos presenta Skylight. El único láser busca cielo 360 autónomo, visible a 10 kilómetros de distancia. Nitroman, el robot de LED original. Lanzamiento exclusivo de Nitro Girl, el primer robot de LED mujer. Entra a www.laseryeventos.com.ar y deja de sorprender. Con Clarín 365, del 18 al 24 de marzo, disfruta la Semana del Hogar. Tenés beneficios imperdibles para renovar tu casa. Hasta un 50% de descuento en colchones, equipamiento, pinturerías, decoración y más. ¿Todavía no tenés tu tarjeta? Pedila hoy al 0810-333-0365 o ingresa a www.clarín365.com.ar. Los beneficios y descuentos no son combinables ni acumulables con otras promociones, beneficios y descuentos. Más información, entra a www.clarín365.com.ar o llama al Centro de Atención al Cliente al 0810-333-0365. Pedro Aznar en Morón, a 37 años del golpe de Estado. Inauguración del espacio Mansión CB. Además, La Franela y Orozco Barrientos. El sábado 23, desde las 17 horas, en Santa María de Oro, 3530 Castelar. www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. La Fundación de Ayuda al Paciente Psoriásico te recuerda, la psoriasis es controlable, no contagia, y si el paciente es bien tratado, puede vivir libre de lesiones casi en forma permanente. Contamos con un destacado equipo de especialistas y asesoramiento jurídico gratuito para las personas que sufren psoriasis. También brindamos atención preferencial a jubilados, pensionados, discapacitados y personas de bajos recursos. FAP, primera Fundación Argentina de Ayuda al Paciente Psoriásico. Para más información, 011-4963-3552, www.fundacionfap.com. Ricardo Darín, Leonardo Esbaraglia, Leonor Watling, Candela Peña, en una comedia sobre la crisis de los 40 y pico. De verdad, ¿te parece que mi problema es que no me atrevo a hablar con mi mujer? Una pistola en cada mano. Estreno 21 de marzo en las mejores salas. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Ya sabe todo. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. El programa se llama Metro y Medio. Y usted lo escucha a la vuelta. Así que haga el favor de no hacerse sorprendido. De parte de todo el equipo de Metro y Medio, muchas, muchas gracias. Son las 9 menos 10 de la noche en la República Argentina, 18.05, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tengo una noticia del Papa Francisco. Mañana va a recibir a Pérez Esquivel. Mirá. Mirá vos. Mañana va a recibir a Pérez Esquivel el Papa Francisco. Saltó por él, Salió a defenderlo. Sí, decíamos al principio del programa, no hemos hablado mucho del Papa, le podemos dedicar unos minutos, ¿no? Hablábamos de, bueno, la agenda cargada y todo, pero más allá de las millones de obligaciones que debe tener, él se puede pedir sus lujos, ¿no? Tráeme a Ginóbili mañana. Pero Papa Ginóbili, tráemelo. Juega, pero Papa juega. Y pues yo juego al básquet en San Lorenzo, dile que el Papa lo quiere ver. Bueno. Pero pasa de juego contra el New York Knicks. O dale un avión. Que se ¿por qué no le mandamos una carta? A ver si nos invita. Dale. Yo reiría, pero reiría. Dale. Hay que agarrar el pasaje. No, pero para mí si te invita, te invita y él te invita. No, si justamente dijo... Ah, la austeridad. No, bueno, le pedimos a Pandiela. Pero le pedimos que nos mande algo. No, sotana, yo prefiero ir. Mil. ¿Qué te cuesta mandarnos una? Una sotana. Si le mando un equipayo... No, para digo, mí... Digo, usa esta. ¿Por qué lo usa? No sé. Ajá. Para mí, como él tiene humor... Sí. Te podemos decir, mira, vos si no das papa, te vamos a presentar ahí, se abrazan... A mí me gusta. Sí, casi, si saca esa foto, medio que tú decís, papá, hay kilómetros en el mundo para andar sacando esas fotos. Pero una carta, pero... un intercambio de mails. Uniendo las religiones. Puede ser, ¿eh? Me gusta a mí. Puede ser. Le regalamos una estatua para la Piazza San Pedro. Bueno, pará. Foto de los tres, el ateo, el ruso y el católico. Uh-huh. Me gusta. Sos la,

Solo un toque de luz. Mileto, el nuevo punto de encuentro en Palermo. Con planes Mileto Vega. Vení con amigos, con los del trabajo, con tu pareja. Reunite en Mileto. After office, cena y una barra con los mejores tragos internacionales. Seguinos en Facebook. Mileto Restobar. Y haz tu reserva. Nos vemos en Mileto. Con Banco Galicia, tener un préstamo para tu auto es más fácil que aprender a estacionar. Tené un préstamo personal para tu auto de manera rápida, fácil y segura. Llámanos al 0810-777-3333. Visítanos en alguna de nuestras sucursales o ingresa en bancogalicia.com. Banco Galicia, cada día más. ¿Tenés ganas de viajar? Llegó la promo Valijas de Azotés Viajes. Con tu compra te regalamos las valijas. Sí, compras tu viaje y te llevas las valijas de regalo. Apurate, tenés tiempo hasta el 22 de marzo. Azotés Viajes. Como quieras, donde quieras. Aplica restricciones dependiendo del monto total de compra. Promoción válida hasta agotar stock total de 800 unidades. Bases y condiciones en azotés.com. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro y medio. Y estamos despidiendo en este sencillo acto al verano, que le decimos goodbye. Goodbye, summer. Goodbye, summer. Goodbye. Goodbye. Hola, otoño. Hola. Hello. ¿Cómo dice otoño en inglés? Autumn. Autumn. O fall. También. Fall. De dos maneras. Bien. Ahora. En este sencillo acto, sí. Nicolás Artús y Yumi Gauto, abre, les quiero regalar un mini afiche de Wine Rage y los justo lo que quería. Sí. Pero pará, ¿uno para los dos? Ya les digo, ¿eh? Lo ponemos en nuestra casa. Si no, clavalo en la cartelera. Sí, uno para los dos. Oh, bueno, en nuestra casa. En nuestra casa, pues estamos alquilando un bulón. Un bulito. Ajá. Bueno, perfecto. Lo pegan ahí, se lo doy a la dama. Lindo, por favor. Muchas gracias. Quiero destacar el gran trabajo del ilustrador Pablo Barranconi, que es un genio, que lo pueden ver los fines de semana en la página 2 del diario La Nación. Ajá, y durante mucho tiempo ha ilustrado las tapas del Cid Clarín también. Sí, además pueden buscar libros de Pablo para adultos y para niños. Sí. Es muy lindo lo que hace Pablo Barranconi siempre. Ya deben virtuoso. Haber hablado de lo que pareces en esto, pero estás muy joven en esta ilustración. Estoy muy joven. Bueno. Sí, estás muy niño. Yo soy un niño, Yumi. ¿Quién era que te decía ayer que no sabías si tenías 35 o 50? Lalomir, claro. Otro que no se sabe. Es un eterno joven, Lalo. Sí, Lalo tiene 63. Es muy impresionante. Tiene 60, Lalo, me dijo a mí. ¿En serio? Sí, 60. Yo dije 63 en chiste. Ah, no, tiene 60 y... No está bien, ¿eh? Está bien. Está muy bien, Lalo. Sí, está bien. Bueno, me pasa algo parecido con Ronnie, con Ronnie Arias. Sí. No sabes bien cuántos años tiene. Yo sé, Ronnie es muy 50. Coqueto. 50. Sí. Vale. Sí. Personas que no saben la edad que tienen. Mex, vos sabés. Sí, Mex no sabe. Sí. No sabe la edad que tiene. El bahiano. No sabe la edad que tiene. Bueno, no saber, no sabés un montón. Bueno, pero ya sé. Sí, no, ya sé. Bueno, hablando del bahiano también, Juanchi, lo mismo. Uh-huh. Juanchi Valerón. Juanchi. Es un tipo que vos lo ves a veces Juanchi, y parece de 34. Wallace de Masacre. Wallace tiene 19. No, Wallace. Wallace tiene un hijo de 22, 25. Sí, Wallace dice que él tiene 29. Claro, es un coqueto. Él es un coqueto, mucho más que cualquiera de nosotros. Yo tampoco digo la edad, pero mis amigos la conocen. Sí. Las amigos Wallace no. Me gusta que dijiste la edad y me señalaste. ¿Qué dijiste, amigo? Yo sé tu edad, además, Nico, pero no la voy a decir. Bueno, pero te considero parte de mi elenco. Leonor Benedetto, no sé si... No. Si... Es espectacular. No sé cuántos años tiene. Para mí, pero no sé si ella quiere que se sepa su edad. Para mí sí. No, 70. Sí. 70. Sí. 70. Es una bomba sexual. No, pero para mí es una mujer que sí parece la edad que tiene y es desorbitantemente bella. Para la edad que tiene. Para mí no parece. Para mí parece 20 años menos. Bueno, Nacha Guevara. Y Nacha. Nacha no se entiende. Nacha tiene 7'2 o 7'3. No se entiende. Incluso Mirtha Legrand, que tiene 80 y largo. Sí. A mí lo de Mirtha, lo que me sorprendía de Mirtha, aún en los almuerzos, era la mina, está bien que fue toda su vida, teniendo 82 años, nunca un bache, nunca una mente en blanco, nunca me confundí. Siempre algo para decir. Me entreveré. Por más que le diga cualquier cosa, siempre con algo para cinco decir. Cinco personas nuevas cada día. Ahora está más cerca de los 90 que de los 80, sí. Mirtha. El otro día la veía, está bien, decían que le habían pagado mucha plata, lo que quieras, para ir al carnaval de San Juan. Bueno, pero hay 15 hay que ya, sí, por 90. Sí, totalmente. No, no necesita el dinero. No lo necesita. Hilda Bernard. Genia. Pasa a los 90. fue a ver a mi sobrino al teatro, a una muestra, porque sí. actuaba, no sé si un nieto o una nieta de ella, sentada en el piso, primera fila. No. En el piso. Sí. La adoro. En realidad se tropezó y se quedó ahí. No. Otro tipo que no sabe la edad que tiene y sabes que es muy sí. grande, muy, es Alfredo Alcón. Alfredo Alcón. Sí. Es muy grande, ¿eh? Más de 80 tiene. Qué buen mozo que es, ¿eh? Qué buen mozo. Rodrigo Noya. No sabe la edad que tiene. ¿Cuánto sabe tiene Rodrigo Noya? No sabe. No sabe. Peto Menahem. No, Peto Menahem no sabe. 23. ¿Peto? Peto tiene 8. No, pero posta que Peto da de 20 y pico. Bueno, Gaby Schultz da más joven de lo que es también. Y es, yo me animaría a decir que es el más grande de Metro. Schultz. No, Miche. No sé. Debe ser más grande. Para mí es más grande Gaby. Para mí también es más grande Barsky. Schultz. ¿Eh? No, Gaby es más grande. Barsky está igual que Matías. Para, pensemos más grandes. Me parece que Schultz es el decano de Metro, para mí. Sí. De todos. ¿El conejo? No, el conejo cumplió 40 o 41. Pasa 40. Que el conejo está hecho... Quedó muy en silencio. Teniendo en cuenta de los estables, los que venimos claro. más o menos sí, todos los días. Sí, no debe haber alguno más grande, pero claro, no vale es probable la que Gaby sea el más grande. Sí. Es que, pará, más allá de los estables, no hay muchos más tampoco. No. Después los están... fines de semana, no, el más como pobre, poco, un banchero. No. Después están los papás de Andy, que son más grandes que Gaby. Está bien. Pero sacamos los columnistas. Entiendo. ¿De los fijos? Para mí, Schultz es el decano. Es el más grande. Para mí, sí. Y el más joven banchero. ¿El más joven banchero será? ¿Qué edad tiene? ¿24? 27. ¿Y Harry? 30. Sí. Harry debe tener 30. Harry ahora, que me lo encontré antes de ayer acá en la puerta, se rapó todo. Sí, se peló. Porque trabaja en la radio rockera. Sí, y es raro también. Es raro verlo pelado. Hoy almorcé en un restaurante, pasé rápido, 40 minutos, porque quería dormir la siesta, no podía más. Y había una famosa. Estuvimos sentados ahí. Ajá. No la saludé porque soy tímido. ¿Estaba buena? Es muy bonita. ¿Es actriz? Sí. ¿Lo hubieras dado? Soltero, sin hijos, sin suegra, ya sabemos todo. ¿Puedes decir? El 90% de las mujeres sí. Y ella forma parte de lo mejor del menú. ¿Puedo dar alguna pista más? Sí. No. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿No te animaste a saludar? No me animé a saludarla y estaba ella, pero estábamos a 5 pasos. ¿Ella te miró? Y ella igual. No, ella no me miró, pero si ella estaba con una amiga, a la amiga la veía igual todo el tiempo. Igual sos flujo, sos pelado. Uh-huh. No, hay una regla de etiqueta básica, que cuando en un lugar público hay dos famosos, los famosos le tienen que saludar, bueno, aunque no tengan relación personal. Lo bueno, que entré al lugar y el que me abre la puerta, el señor del restaurante, me dice, está tal. Bueno, por eso te digo. Espectacular. Estatal, me dice. ¿Es así? ¿Estatal o privada? No, está chica. O sea, labura en la televisión pública. Estatal. ¿Quieren adivinar quién es? Sí. Parece, ya te pregunto. Pistas, ¿es actriz? Pistas. Es actriz. ¿Tiene menos de 30? ¿Menos de 30 o más de 30? Menos de 30. Ah, bueno, está bien. ¿Cómo está protagonizando una novela? ¿Está en una novela ahora? Creo que no. ¿Trabaja en televisión? Creo que no. ¿Es mediática? ¿Es la novia de Araduc? No. ¿La novia de Lesergi? No. ¿Trabaja en teatro? Creo que no. Es modelo, además. Ah, modelo. ¿Tiene algún quilombo? También es modelo. ¿Escándalo? ¿Es ¿Es Calu? No. ¿Es esta, cómo se llama, la que se pelea con todo, Macedo? No. Bajo perfil. Ah. A pesar, y acá les doy una pista grande, sí. A pesar de que su madre también es muy conocida. La madre Prenda también es la hija de Katy Fulop. Prenda Gandini. No. La hija de... ¿Es Juana Viale? No. ¿Oriana, la hija de Katy Fulop? No. La hija de Ángela de Quito Gandini. Sí, artista plástica. Cantante. Así que salió. Ahora le mando un beso día. A Flor. No me animé a saludarla hoy al mediodía, sí, así pero que claro, le mando. No se tienen que saludar porque, aparte, no te olvides que vos interpretas al psicólogo de su ex padrastro. No, entonces está siendo un poco injusto. Y reemplazó a Ginsburg. El análisis es así. No, el análisis sí. Me parece demasiado. Sí. Demasiado. No, está separado por un grado de ¿qué ella, pidió no? ella para comer o para no tomar? No lo sé. Que pidió, le dijo a la moza, porque yo llegué después y me fui antes. Gente, mi ansiedad. Sí. Yo venía de dormir 3 horas, yo necesitaba caer redondo, pero necesitaba comer también. Sí. Perdón. Y pidió té. Le dijo, ¿qué té tenés? Le dijo la moza. Te parto, le dijo. Y la moza le dijo, de limón, le dijo de un montón de cosas. Cuando entraste al boliche, sí. El que te abrió, ¿te dijo, está la hija de Araceli o está Flor Torrente? Está la hija de Araceli. No, me dijo las dos cosas. Está Flor Torrente, la hija de Araceli. Ah, mira qué bien. Qué atento el tipo también, ¿no? Qué información. Y cuánta revistería encima que tiene el tipo, ¿no? Porque. Sí. Che, y te quiero hacer una pregunta. ¿Vos almorzaste solo o en compañía? Solo. Aparte, solo comes más rápido. Sí, para, claro. Te quemas la lengua. Te quedas una pregunta, porque yo tengo una tara que cuando voy a comer solo, como cosas portátiles. ¿Cómo portátiles? Un sándwich, una hamburguesa, cosas que se coman con la mano. No con plato se iba a comer solo. ¿En jamás. Serio? Sí. No es un toque, no. Vos tenés que soltar un poco tu orden. Mi papá que lo come. Cuando voy a comer solo, quiero que sea un trámite. Entonces quiero que sea rápido. Muy entonces bien. No me siento ahí. Digo, ¿me traes un osobuco? Y me quedo 25 claro. minutos esperando que me lo prepare. No me gusta estar solo. Pero si un día tenés ganas. Yo les voy a decir lo que había. No me gusta estar solo, dijo, ¿eh? Me dejaron pasar. Les voy a decir lo que había. Ustedes tienen que adivinar qué elegí. Sí, dale. Sí. Había tarta de zapallito. No. Sí. Había fideo tirabuzón. Sí. No. Había crepes de no sé qué. No. Sí. Que ya con este no sé qué les estoy diciendo que no. Y nada más. Fideo tirabuzón. Claramente. Y eso es lo mejor. Con agua. De la canilla. No. Con verduras que arruinaban todo. Pero, y... ¿qué bebiste? ¿Qué bebí? Gaseosa Light. Gaseosa Light, dice Julieta, ya cansada y aburrida. No, para nada. Ya cansada y aburrida. Para nada. Eso en el momento que me tiene que contener, pero abrazarme, si contengo, escucharme, carancho. Entenderme. Eso es la intimidad. Exactamente. Por favor. Que uno sepa. Que uno sepa todo del otro, sí. Pero aún así lo deje caer y se lo enrostre. Pregúntame cosas de Julieta. Sí. Pregúntame. De Julieta, ¿qué habría tomado Julieta en el almuerzo? Igual. Hubiera pedido, en ese lugar, hubiera sí. pedido algo así como. El crepe. No, no, ya ni me acuerdo cómo se llama. Pero no un licuado, no un jugo. Un batido. No, no, no. Agua del limonada. Limonada. No, es que no se acuerda, no entendés lo que falta. Dejé. El otro día, no me acuerdo con quién decíamos fuera del aire, que cuando uno se separa y está cansado de saber todo del otro, después cuando empieza a salir con una nueva persona, extraña saber todo del otro. Un poco sí. Qué gata flor. Y lo hablábamos con una persona recién separada. Sí. No quiero dar las iniciales porque... Pero te hago la mímica, mirá. A Mona Jiménez. ¿Separaron a Mona Jiménez? Sí. Está recién separado. Se quedan con Nicolás Artusi y con Yumi Gauto. ¡Auto! Van a hacer su atención, por favor. Gracias por el póster, en por serio. Favor, no, por favor. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Sí, Cari, y dice que Juli dijo que guardaba las pastillitas para los mosquitos. Yo las empecé a guardar y escucho Metro y Medio. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza esa receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Noche 10 minutos del miércoles en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 8 de la noche 10 minutos también del miércoles en Manaos, República Federativa de Brasil. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. Afortunadamente no estoy solo aquí, porque a mi derecha, muy abrigada por un busito que de alguna manera denuncia la llegada imprevista del otoño, está la encantadora Yumi Gauto. Buenas noches. Buenas noches, Nicolás Artusi. Buenas noches, Manaus, Brasil. ¿Todo bien? Buenas noches, Guillermo. ¡Guau! Wow, ¿cómo maneja idiomas, eh? Es muy impresionante. Es muy impresionante. ¿Cómo le va? Bueno. ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy óptimo. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me traje un busito masculino, es de hombre. Pero sí, me era tan lindo que lo adquirí en el talle más pequeño que había. Pero no es muy masculino, que digamos, ¿eh? Porque el dibujito que tiene es medio... Un zorro con vincha. Claro. con unos colores un poco raros. Le quiero mandar un mensaje de desagravio al señor Federico Ini, nuestro compañero de Telefe Noticias, que siempre escucha este programa, que dice: sommelier de café, digo tu edad, la sé y no soy tu amigo, entre comillas. Dos cosas te digo. Primero, sí sos mi amigo, Federico Ini. Porque nos fuimos viaje de juntos a los Estados Unidos. Eso quería escuchar él. Y para mí, un viaje realizado con una persona con la que compartimos tantas lindas aventuras, eso ya consagra amistad. Segundo, si llegas a decir tu edad, mi edad, te mando a quebrar las gambas. Esto es lo que te quiero decir, ¿eh? Nada más. Che, aquí estamos en vivo. Hoy vamos a estar abriendo el diario de viaje de un gran deportista. Para muchos, un gran tuitero también, ¿eh? Que no escuche las amenazas que estás haciendo porque... Bueno. No, él no quiere arriesgar su integridad física. Así estamos. En este estudio. Así estamos. Es un gran tenista, es un gran tuitero también, es una persona que tiene una interesante visión acerca del deporte. Vamos a estar hablando con él en minutos nada más. Y en minutos también vamos a estar regalando las invitaciones para ir a comer Almacén Secreto. Esto regalamos hoy. Almacén Secreto. El mejor restaurante a puertas cerradas de Buenos Aires. Hoy tenemos el juego ¿En qué país pasa esto? Hay que llamar ahora al 4010-7267 Almacén Secreto. Apenas una puertita en el barrio de Colegiales, uno llama por teléfono, le dicen la dirección y va a comer, queda de rechupete. Pueden entrar a almacensecretoclub.blogspot.com y ahí hacen sus reservas. Bueno, así estamos, amigos, son las 9:12. Como siempre, les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de este 20 de marzo del año 2013. Su atención, por favor. Empieza el viaje. Hora de check-in en metro. Y hacemos el check-in en Alemania con Digitalism. La voz la pone Julian Casablancas de los Strokes. Este es el tema check-in. Homenaje a Tom Hanks. Forrest Gump. Direction swap, compass is his. Sometimes it's much, yet sometimes it is.